podcast de Estreveo. Vamos a grabar el número 13. Vamos a tratar, después de un verano largo, sobre recomendaciones de cómics. Y vamos a centrarnos, cada contertulio que está aquí va a tratar sobre un cómic europeo, un cómic americano y un cómic manga. Y bueno, voy a presentarme, soy Frank Iconos, tengo a mi izquierda a Julián. Hola. A la izquierda de Julián está Pedro Camello. ¿Qué hay? A la izquierda de Pedro tenemos a José Luis. Hola, buenas noches. A la izquierda de José Luis está Ángel. Hola, buenas noches. Y por último, que no el último, a la izquierda de Ángel está David. Me tengo que ir, lo siento. Bueno, pues tenemos entonces por orden el quién quiere empezar a hablar sobre un cómic europeo. José Luis Barranca. Pues mi recomendación era una obra maestra de La Línea Clara, como ya dije, un poco en representación de todo lo que representa esa forma de dibujar, ese estilo dentro de lo que es el cómic, que bueno, quizás es la perfección o el que todos podemos identificar más fácilmente es Tintín. Pero ya dije, como se trataba de nuestra recomendación particular, tampoco se trata de decir que son los mejores o que esto es lo que hay que leer, sino un poco lo que nos han impactado y lo que a mí, si me preguntan, pues siempre hay que decir lo primero, ¿no? Desde luego, de niño, pues Tintín es la gran puerta que se te abre al mundo del cómic, por lo menos que para mí se abrió esas tardes en la biblioteca, media hora decidiendo a ver cuál me leía y 2 horas leyéndote el álbum y disfrutando como un loco, ¿no? Posteriormente, pues ya descubrí Blake y Mortimer de Edgar Pellacos. Lo descubrí a través de la revista Cairo, que tantas cosas descubrimos algunos con ella, ¿no? Y digo que, bueno, pues a mí me parece una maravilla. Sé que Jacobs y Blake y Mortimer tiene muchos detractores, se entiende, porque dentro de que son historias de aventuras, de acción, muy, para mí muy apasionantes de leer, yo me lo paso muy bien, pero para muchos tienen algunos números que son muchos puntos muertos, de repente parece que no está contando nada, pero es que a mí incluso en los números en los que parece que no cuenta nada, me lo paso genial, porque la narrativa me parece maravillosa, cómo se pasa de una viñeta a otra, esa forma de narrar tan fluida en el que todo se lee y parece que está en el movimiento, dentro de que es el clásico europeo, sobre todo la Línea Clara, es muy de viñetas, de cuadros, que digamos muy, no tienen esa fluidez visual que puede tener, por ejemplo, un manga, que ya no hemos acostumbrado tanto a verla, o quizá otros cómics más divertidos, o los de superhéroes, por ejemplo, que tienen una estética que visualmente prácticamente puede seguir la historia. Aquí todos son cuadros muy estáticos, incluso con grandes, no me sale la palabra, con grandes pasos de tiempo, con pasos de tiempo grandes, a lo mejor de una viñeta, elipsis de una, ¿cómo estoy esta noche, amigo? Bueno, elipsis a lo mejor de una viñeta a otra, de una página a otra, y sin embargo nunca pierde esa fluidez especial, ¿no? En parte por una cosa que le critican mucho, que son la profusión de textos, ¿no? Un dibujante de cómics que introducía gran cantidad de texto en sus aventuras, tanto en las cajas de texto como en los diálogos, ¿no? Algo sobre lo que se han hecho muchas burlas, bueno, algunas veces se han hecho algunas adaptaciones utilizando la estética de Jacobs, ¿no? Pero realmente, a mi gusto, apasionante de leer. Un ejemplo de todo lo que representaba La Línea Clara, que eran cómics de aventura fundamentalmente, ¿no? Y muy apasionante de leer, de verdad. No sé qué más decir. La Marca Amarilla, le digo, la primera que descubrí en la revista Cairo, como saben, esas primeras páginas ambientadas en el Londres del año 50, cuando sale la Torre de Londres, sale el Puente de Londres, que van a robar una joya en la Torre de Londres. Realmente apasionante cuando ves esa M, esa marca amarilla, que es una M dentro de un círculo roto en la parte superior, que tanto recuerda a la película de Fritz Lang, M, el vampiro de Düsseldorf, ¿no? Y con esa portada, que es todo un clásico ya, que vemos a Blake y Mortimer contra una pared de ladrillo, y en el fondo pues esa marca amarilla gigantesca, que es como una sombra sobre ello, que es la que va a marcar todo el álbum. Enseñar al micrófono que no se ve. Enseñar al micrófono para que, si está visto en el vídeo, se puede ver, ¿no? Claro, entonces decimos, a mí, cuando yo veo la marca amarilla, vale, las portadas, joder, me entran ganas de leerlo. pero cuando luego realmente pones a leerlo, ¿no? O sea, te quita la gana, no porque tenga mucho texto, sino porque realmente parece que la historia promete, pero luego se desinfla. Y luego pasa exactamente al revés, bueno, me ha pasado siempre con Yato. No tiene historia de... O sea, la aventura, luego no está la aventura realmente. Luego empiezas a leerlo y dices, bueno, si esto... dejan de pasar cosas. Sí. Yo, vamos, de crío no me hubiera acercado a un cómic de Yato ni con un palo, vamos. Pero ya de mayor lo he leído y me parece una delicia. Pero no dejan de pasar cosas, no dejan de decir cosas. Lo que pasa es que tiene ese típico aspecto frío y un poco te da esa sensación intelectual y tal que a lo mejor echa un poco para atrás, pero... No sé, la estética está bien, la estética... Es más intenso, pero tiene más detalle. Quizás también hay que leerlo en su contexto, ¿no? Porque claro, hoy en día si estamos acostumbrados a un tipo de tebeo más... Iba a decir más ligero, pero no me gusta la palabra, ¿no? Pero sí es verdad que ya no hay textos de apoyo y Blake y Mortimer, pues si algo le sobra son textos de apoyo, ¿no? Y lo más que reescriben lo que ya se ve en las imágenes. Entonces quizás ahora mismo va por otro lado el tema este de la narración, ¿no? Pero una vez si te metes, yo creo que disfrutas. Pero yo creo que eso también ha hecho perder un poco a determinado cómic de ahora, quizás la narrativa... Porque quizá lo bonito de las cajas de texto de Blake y Mortimer, recordad también los cómics de la DC, que también me eran unas cajas de texto con gran profusión de texto, ¿no? Que era lo que tenían. Ese texto crea una atmósfera. Y aunque te describe lo que ves en la viñeta, pero te ayuda, te va creando toda una atmósfera que te introduce. Claro, hay que entrar, si te quedas fuera, pues claro, normal, ¿no? Si también se entiende. Pero si te introduce en la historia, para mí es maravilloso leerlo, porque parece, si yo muchas veces lo abro y dices, Dios mío, qué página, que nada más que veo letra. Pero te pones a leerlo y es que va solo, entonces dices, bueno, pero es que no me he dado cuenta de si hay texto o no, lo que quiero es que termine esta historia y quiero leer otra, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es un tipo de acción que no es acción de mil puñetazos. Pasan muchas cosas, pero son cosas que están dentro de una historia de aventura muy medida. También las partes distintas, el enigma de la Atlántida, con toda esa ciencia ficción tan tremenda, la de la máquina del tiempo, que... Es alucinante, ¿no? Con todos los conceptos que tiene temporales, son aventuras muy, muy apasionantes y que si realmente cuentan muchas cosas y son realmente muy bonitas de leer, ¿no? Claro, todo muy documentado, además. Yo creo que ese aspecto influyó más en Hergé de lo que al revés, vaya. Además, también, perdóname, Fran, si se ve también lo que comentaba un poco en el vídeo, también tomar cualquier cómic de esto es realmente una lección para explicar lo que es un cómic. A quien no lo sepa, son perfectos porque cómo te explican la narrativa, cómo se ve, cómo pasa de una página a otra, siempre dejándote el punto de suspense para que pases a la siguiente. El uso de la onomatopeya lo puedes poner como ejemplo para decir que es un cómic. Quien no lo sabe, y son fantásticos, lo explicas de una forma estupenda, ¿no? Hay otros cómics ya que todos sabemos que no puedes explicarle a alguien que no se ha acercado nunca, porque una cosa que me imagino os habrá pasado a vosotros, a gente ya con edad, ¿no? Que nunca ha leído un cómic, le recomiendas un cómic y el primer problema, nosotros estamos acostumbrados y nos parece raro o chocante, pero yo tengo más de un amigo cuando se ponía a leer algún cómic, es que yo el problema que tengo es que veo primero el dibujo, leo el texto, como paso de una viñeta a otra, pero es verdad, eso nosotros nos damos cuenta, pero es verdad que es un problema para quien no ha leído nunca cómic, que para ellos es empezar de cero. Dice, bueno, esto cómo se lee, cómo se lee un cómic. Vale, sé que empiezo por arriba a la izquierda, sigo, y en el caso del manga, encima es al revés. Pero ese tipo de cosas que nosotros ya estamos acostumbrados es difícil, y la línea clara para eso quizá es una forma de empezar estupenda, ¿no? Bueno, también ahora la novela gráfica con todo lo carroto y la narrativa tan moderna, también la gente entra más fácil por las temáticas, ¿no? Quizás esta temática, pues tan de aventuras, tan centradas en una época, el terror amarillo, el terror comunista, esto a la gente le echa para atrás ahora, pero como ha dicho Julián, si lo ves en el contexto y que son al fin y al cabo historias de aventura apasionantes, a mí sí me siguen pareciendo una validez increíble, ¿no? Lo que te iba a preguntar, que esto se editó ya cuando el hombre dejó de trabajar para el Ye, o todavía dibujaba con el ayudante del Ye, o ya no. Yo creo que los primeros sí que sería, sí, yo creo que no estoy seguro, porque tampoco la colaboración con el Ye tampoco fue tan extensa como se cree. Pero no estoy seguro, la verdad. Yo lo que sé es que Jacob estaba muy preocupado, quizás lo que acaba de decir José Luis, estaba muy preocupado de que cualquiera que leyera el TVO se enterara de todo. Quizás por eso la acumulación de textos de apoyo, a pesar de que ya la viñeta lo muestra y tal, él lo que estaba muy preocupado es por eso, porque todo el mundo lo leyera y se enterara absolutamente de todo. Y si lo tenía que decir dos veces o sobre escribirlo, etcétera, pues lo hacía y punto, no tenía mayor problema. Vale. Además hay que decir que Jacob se formó como dibujante dibujando Fray Gordo. en la época de la Guerra Mundial, que dejaron de venir las tiras y tal, él continuó, por donde se quedó la historia, continuó dibujando Flash Gordon. Se fue inventando. Y... sí, el Rayo U. El Rayo U parece una historia de Flash Gordon. Es que lo que es, claro. Bueno, y vamos a pasar entonces, Ángel, ya que estás aquí colocado y en el vídeo hablaste en segundo lugar. Tu cómic recomendado europeo es, curiosamente, La Broma Asesina de... que te, el personaje es Batman, ¿no? O el Joker, sí. ¿No? Bueno, el personaje central americano. puede ser el Joker, sí. Bueno, evidentemente la editora es americana, DC, pero bueno, lo he escogido por los dos autores que, bueno, que son uno de mis preferidos, además de ser británicos ambos. Alan Moore no necesita presentación, porque bueno, ya conoce todo el mundo sus grandes obras. Pero bueno, en línea superheroica no tiene demasiado. Y bueno, esta yo creo que es una de sus obras culmen como guionista. Y bueno, y Brian Bolland yo creo que también está, para mí es su obra maestra. Además he traído, la que os he enseñado en el vídeo es la edición Absolute, que bueno, que el propio Brian Bolland retocó sobre su propio boceto, volvió entintó de una manera más oscura y recoloreó incluso él el TVO. Entonces tiene además ese valor añadido a la edición del 88. Uh-huh. Bueno, pues comentaros pues que se trata de una historia muy rompedora, sobre todo del Joker, que te muestran hasta dónde puede llegar el grado de locura de un personaje. Uh-huh. Y que intenta demostrar que todos podemos llegar a estar locos si te pasa alguna cosa clave, pero bueno, no, por no desvelar demasiado de la historia, intenta tocar a varios de los personajes, como son el propio Batman, el comisario Gordon y bueno, y Bárbara, que es la hija del comisario Gordon. Aquí en este cómic es en el que quedan inválida a Bárbara Gordon. Efectivamente, este... ¡Spoiler! No es ningún spoiler. Ya no es ningún spoiler. A ver, que no quería contar, pero... Lo malo, bueno, yo lo cuento porque ahora como han borrado la línea DC y ha aparecido esta personaje como si fuera Batgirl, ¿no? Me parece, de nuevo. Y se la ve totalmente recuperada. Así que han metido referencias a este cómic, por eso lo decía. Y salía, claro, que el Joker pues la deja inválida y eso no se sabe todavía cómo se ha recuperado. Y por eso me he acordado de eso, ¿no? O sea, ver aquí en este cómic que salía. Pues sí, aquí es donde se produce. Además, el dibujante lo muestra de una manera que, o sea, que es hasta repulsiva la imagen, porque aparentemente el personaje está muy tranquilo y pues, recibe un impacto que parece que se sale de la viñeta hacia atrás y, o sea, bueno, la verdad es que... Muy realista. Sí, ¿no? Muy realista, la verdad es que sí que... Que este TVO se produjo a raíz de Watchmen, ¿no? Juntaron al guionista estrella con el dibujante estrella, aunque quizás el más lento que entonces, bueno, creo que sigue siendo muy lento, ¿no? Y creo que hace los 48 páginas del TVO le costaron bastante tiempo. Alan Moore, la verdad es que no quedó muy contento, pero no con el dibujo, sino con la historia, porque él dice que los personajes funcionaban a un nivel simbólico, como no como dos personas, sino como representaciones cada uno de una cosa, y que no había quedado muy contento con esa idea, que los había utilizado como si fueran, en vez de personas, unos peleles, ¿no? Y nada, sencillamente comentar que es una de las historietas que menos le gusta a Alan Moore, de las que él ha hecho, ¿vale? Sí, es cierto. Hombre, lo que sí decir que fue el propio Bolland, fue a Bolland al que le dijeron que podía dibujar lo que quisiera. Le dejó la DC, escoge lo que quieras, al personaje que quieras, uh-huh, y haz lo que quieras, porque estaría de moda en ese momento. Y él fue el que recomendó, el que pidió más bien que fuera Alan Moore quien escribiera la historia. Otra cosa que efectivamente luego al final no quedaran contentos el uno con el otro. Porque es cierto que hubo un conflicto tanto de Alan Moore sobre Brian Bolland como el otro dijo, bueno, tú lo que me has dado... No, fue Alan Moore sobre su propio trabajo, ¿no? De Bolland. Es verdad que Bolland, el problema que tiene es que es más ilustrador quizás que dibujante, pero creo que a pesar de mucha gente le... se mete con el TV un poco porque dice que más que dibujos de TV son ilustraciones que son muy hieráticas y tal, pero la verdad es que yo lo veo y está muy fluido, se lee muy bien y a mí me gusta mucho. Yo estoy de acuerdo. Yo comentaba que sí, es verdad que a mí Brian Bolland, igual que Dave Gibbons, se me apareció, ahora cuando abres el cómic se me parecen estáticos, yo siempre he pensado eso, pero también es verdad lo que decís, una vez te pones a leerlo, Es verdad que se leen solo, es muy fluida la narrativa, aunque en la primera impacto, por lo menos a mí, sí me da sensación de estatismo. Yo creo que también para recomendar la broma asesina, para quien no lo conozca, un TV de Batman y no se atreva, no sepa, aunque lleve el nombre de Alan Moore, Watchmen, From Hell, etcétera, ¿no? Quizás a mí lo que me gustaría decir es cuando salió esta película de Batman, El Caballero Oscuro, ¿no? De, me veo mucho de ella. Que todo el mundo es un Joker como nunca se ha visto, esto es impresionante, no sé qué. Yo siempre pensé, bueno, pero si en la broma, en muchas historietas de Batman ya se ve ese Joker. Y en la broma asesina, más aún. O sea, se ve ese Joker enloquecido, tremendo, que vimos en El Caballero Oscuro. De hecho, a mí El Caballero Oscuro me gustó, no porque era un Joker que no había visto nunca, sino porque era el Joker que más me gusta, que ya había leído en muchos cómics de Batman. Ojo, que a mí también del año 50 me encanta. El Joker divertido, loco. Tontorrón, que es el que más que el que Tim Burton utiliza más en su película, también me gusta mucho. Pero el de Christopher Nolan, era el director de, sí, de sí. Caballero Oscuro, me gusta también mucho, pero porque su referencia es también en estos cómics, o sea, no. Excepto su origen, porque el origen se lo cambia. Bueno, no, sí, lo cambia, ¿no? Porque en vez de ser un tipo que se ha quedado blanco, le ha caído un eso de ácido. Es un tipo que se pinta, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, él busca la mentalidad y un psicópata y tal, sí. Él busca, porque busca en todo momento una hacerlo muy real, ¿no? Que se sí. Tenía, a mí él, que tampoco también, que tampoco ninguna novedad, eso está también muy visto. Por eso, claro. Sí, el origen, el que se narra aquí, ya se narró en uno, en un Detective Comics, no sé exactamente ahora mismo el número, pero vamos, que ya es copiado de un origen anterior del Joker. Y ahora que has sacado tú el tema de la película, el actor fallecido que hizo Joker se basó en este Joker. O sea, se leyó La Broma Asesina para... Eso no lo para, sabía, pues mira. Pues sí, sí. O sea, has acertado de lleno porque fue en este Joker en particular. De todas formas, se... es que con la película está todo el mundo dice, sí, es un Joker que nunca se ha visto, es un Batman realista como nunca se ha visto, pero realmente... Porque no lo mismo porque nunca ha leído nada de... Sí, en pálido se ha quedado con la... Con yo la, estaba acostumbrado a ver la serie claro. Tal y las películas de... Sin Camino del Caballero Oscuro, la película me encantó, o sea, a mí, sí, me, a mí también me gusta, me parece pero no veo nada nuevo ahí. Pero el problema es ese, que todo el mundo, no, es que esto es nuevo nunca, y es lo que comentamos siempre, ¿no? Es que estamos viendo una parte de los cómics de Batman que nunca hemos visto en su traslación a la pantalla, claro. Etcétera, independientemente que a mí la versión de Tim Burton se fija en otras cosas, pero que también estaba en los cómics, que a mí también me gustan un montón, que la parte más gótica, la parte más, que a mí me encanta, me gusta también un montón, ¿no? Christopher Nolan, ido a la parte realista, etcétera, pero que también hemos visto en... La de Schumacher es válida, aunque sea un petardo, ¿no? Pero que en la de Christopher Nolan nunca se sabe exactamente qué pasado tiene, porque lo cambia a medida que va avanzando la película, sí. Y cuenta que no recuerdo si se le ha muerto a la mujer y luego cambia y dice, sí, pero se pasó esto otro. Si te fijas, siempre como si fuera una víctima, aunque sí, cambia el origen, siempre es una víctima. Ya, yo lo a mí como pasa aquí, Nolan, como pasa no. Aquí que él intenta demostrar que es una víctima de la de la, vida, que, la vida la ha hecho efectivamente, sí. Pero que aún así con todo lo que él hace en este TVO, porque hace cosas brutales, no consigue cambiar a otras personas, es decir, que demuestra que es que el loco es él y no por el motivo de lo que le ha pasado. A mí la escena final me gusta un montón, es una escena final tipo Cronenberg, que no se sabe si va para un lado o para otro, si va a acabar bien, si va a acabar mal, te queda ahí en esa especie de incógnita que es lo que quizás para mí es lo mejor del TVO. Pero para quien nunca se haya atrevido a leer Batman pero le gusta mucho la película de Nolan, yo creo que este es el sí, cómic que para debería leer, de ¿no? Sí, de luego. Bueno, antes de que se me olvide, fuerte, el listado de, bueno, hay, los aficionados han votado cuáles son las mejores historias o novelas gráficas de Batman, y esta ostenta el número 3. Primero votaron al año 1 de Frank Miller, después al regreso del Caballero Oscuro, también de Frank Miller, y la tercera es esta, La Broma Asesina, para que, bueno, que sepáis que no solamente es porque os la recomiende yo, porque bueno, yo para mí el tanto el guionista como el dibujante son bueno, son verdad, son genios, pero bueno, además que el conjunto es muy muy espectacular y también representativa de todo lo que significó la llegada de todos los ingleses a los cómics de norteamericanos, ¿no? Sí. Vale, ahora vamos a pasar a un cómic europeo que creo que de todo lo que está aquí, solo lo conozco yo, que se llama... ¡Oh, solo lo conozco yo! Una recomendación. Bueno, es de El Torres y Gabriel Hernández. Bueno, por autores españoles, la primera edición es estadounidense. Se editó en Estados Unidos en 4 comic books. Y estos autores vienen precedidos por El Velo, que también es otra novela gráfica suya, también de terror. En cambio, en este, El Bosque de los Suicidas, es curioso porque son dos autores españoles que hacen un cómic para Estados Unidos y la temática es el bosque de Aokigahara, que está en Monte, a los pies de Monte Fuji, que a partir de una película y de unos documentales empezó a la gente allí en Japón empezaron a ir a ese bosque a suicidarse directamente. O sea, que existe el bosque. Existe de verdad, sí. En esta foto tiene allí hueso. Y claro, es un cómic de terror donde aparece un protagonista que es americano y su novia que es japonesa. O sea, el americano es el típico gaijin de este que lleva allí tiempo en Japón, pero aún así conoce a cómo son los japoneses, pero no llega igual a comprender cuál es la forma de pensar de, por ejemplo, las mujeres japonesas con la relación esa que tienen de aferrarse a una persona y una especie de no te quiero dejar, te voy a hacer la vida imposible, pero sin ti no soy capaz de vivir, ¿no? Habla sobre todo de la soledad y, bueno, se podía adaptar profundamente al cine porque es una obra muy gráfica. El dibujo, como decía antes José Luis, cuando lo ha ojeado, decía, le recordaba a Bill Sienkiewicz, ¿no? Por no, ahí, a John Romita Jr. A John Romita también. Sí, bueno, es... Sí, no, pues parece más Bill Sienkiewicz. A mí me recuerda a Gil Baker de Misty Inc, lo primero que tocaba. Va a dejarlo porque lo estamos aquí al borde masacrando. No, cuidado, que... No es un estilo de dibujo que me gusta mucho, ¿eh? Lo primero que hizo Gil Baker, prácticamente. No, yo esto, confieso que no tenía ni idea y sí que me... Sí, no, tiene una idea buena pinta. Todavía está recordando... Está muy bien narrado, las viñetas... utiliza también las páginas esa de splash page para un momento dramático puntual, donde solamente aquí, si veis, el diálogo casi no prima, son más las imágenes las que te van contando, es un miedo visual. Sí, las caras y los dedos son como de John Romita Jr. Bueno, pero son días, son detalles, ¿no? El color que le da también es un color así oscuro y eso, y la verdad es que la historia es para leerla, no voy a destriparla tampoco, pero más o menos trata de la novia de este americano, bueno, el americano la deja y la novia se suicida. Y entonces aparece el fantasma de esta chica, ¿no? Y más o menos como es un fantasma que tiene un nombre en Japón que lo que hace es un espíritu de venganza. Y claro, se va a suicidarse a este bosque, ¿no? Y también aparece un tercer personaje que es una guarda forestal, que también tiene algún tipo de misterio también con el bosque, porque trabaja allí, son de los que se dedican a hacer turismo, a hacer rutas por el bosque, pero a la vez ayuda a encontrar personas que han muerto y también hace conjuros para librar a esos espíritus encadenados a salir de la tierra, etcétera. Y esto, Fran, has dicho que tanto el Torres como este... ¿Cómo es? Gabriel, sí, Gabriel Hernández, ¿no? Hernández, sí. Tienen otra, se llama El Velo, que también de el terror, Velo, ¿no? Sí, sí. Es anterior, esa la no lo he leído. La portada es bien fea, ¿no? Eso... El Torres tiene muchos cómics, ¿no? ¿Cuál es esta portada? Sí, portada, sí, tiene... ¿Qué más cosas tiene? Dark World... Que es curioso... Sí, el Torres es guionista. Gana, habría hecho algo con él, que es curioso que esta... Es ¿cómo? Bien. ¿Cómo? A ver, un momento, Pedro, tú... Sí. ¿Qué has dicho, Pedro? Fran, limpia esto después y que quede lo que sea. No, pero ha dicho que el Torres también ha sacado bastantes más obras, no solo estas, pero ha empezado... A darse a conocer en plan serio realmente con El Velo, que ha tenido mucha fama, y El Bosque de los Suicidas ha sido la obra que nos ha lanzado, digamos, a nivel de fama, pues a nivel de cómics de terror. No, yo lo había leído hace poco y entonces como la tenía reciente y tenía ganas de echarle un ojo, como cómics de terror está muy bien. Y como sabías que no lo habíamos leído, dices, claro, si estos no pueden machacarme, si te vamos a machacar igual. No podéis hablar de él. Bueno, es de D-Books, la editorial D-Books. Es visualista. Y bueno, la recomiendo. Vamos a pasar ya a la obra europea que ha traído Pedro, que es también una obra enciclopédica. Es también una obra que nadie conoce, ¿no? Claro. La obra de autor de culto, Asterix, vamos. Joder, qué tío. Yo aquí hablando de cómics maestros y hablando de... A mí, bueno, yo creo que lo recomiendo porque efectivamente a mí, para mí, Asterix es una obra capital, digamos. A mí siempre... Además que me ha influido mucho, bueno, me lleva acompañando prácticamente desde la infancia. Es una obra que yo la recomiendo para desde niños, adolescentes, adultos, porque tienen varios niveles de lectura. Siempre que la lees vas a descubrir algo nuevo. Pero bueno, la traía a colación más que nada porque es que Salvat va a publicar una edición, bien, por fin, una buena edición ya... con color adecuado, grande, restaurada, más grande. Rotulada ya, por con fin. Con una rotulación decente. Así, primo, porque odio esas letras de máquina de escribir. Una edición que hay en Francia que es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me parece, si se hace realmente, porque, bueno... El 16 de noviembre salía, creo, ¿no? Empezaba. El 16 de noviembre, sí, yo no sé exactamente. 2012, ¿no? Porque ya... Sí, ahora. Y efectivamente, si eso se confirma, pues a mí me parece una de las noticias del mundo del cómic, pero una de las noticias más importantes de los últimos años. Porque realmente en España no sabemos cómo es Asterio realmente. O sea, llevamos leyendo durante años y años y años la edición que en su día sacó Bruguera, en los años 60 o 70. Es la edición que hay aquí en España, pues no hace justicia realmente a lo que es Asterio. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos incluso hablar con propiedad de esa obra, porque no... En fin, estamos hablando de una edición que la rotulación es como hay que escribir. O sea, bueno, yo he leído Asterix en francés, o sea que... Ah, bueno, pues entonces tú sí puedes, yo no. Y, en fin, por eso sobre todo la recomiendo, porque si se confirma eso me parece una noticia, vamos, de las más importantes. Pues sí que estaría bien. A mí sí me gustaría decir de Asterix, aunque estas cosas que pasa cuando eres niño, ¿no? Eres de Tintín y parece que Asterix siempre... Sí. Yo, a mí me ocurrió y Asterix lo leía... Yo era Asterix. Y a ti te pasa al revés, ¿no? Pero de todas formas sí que es verdad que después leí algunos de Asterix. Yo recuerdo de Asterix y Cleopatra, lo que me pude reír, claro. Siempre ha sido mi favorito, ¿no? O la Silencia de los Dioses, después los leí y decía, pues esto es estupendo. Pero después estaba la cosa, que ibas a la biblioteca con el hijo, pues me dijo un Tintín, ¿no? A mí me pasaba exactamente al revés, yo era Asterix. Pero lo que hay que decir de Asterix, que yo creo que se ha pasado mucho en España, yo creo que... Ya no sé ya hasta qué punto pasará, pero desde luego cuando yo era niño, etcétera, Asterix era el cómic que todo el mundo conocía, más allá que Tintín. O sea, yo veía gente que entraba en su casa, no saben que era cómic, no tenían ninguno, pero siempre había un Asterix. Y eso quizás es muy grande también, es como Mortadelo y Filemón. La gente no sabe ni que es el cómic, no le importa, pero Mortadelo y Filemón lo hemos leído todo, lo ha leído todo el mundo. Asterix yo creo que ha sucedido un poco lo mismo, ¿no? Pero y eso, ¿sabes por qué? Piensa que también es por la distribución que tenían, porque eran distribución de librería. Sí, pero también la tenía Tintín y Tintín no era tan... Asterix tenía la cosa, a ver, el humor siempre llega más fácil, ¿no? Pero yo he estado en cientos de casas que no tenían ni un solo TV, no había ni un solo cómic, y de repente tengo un Mortadelo y Filemón y un Asterix. Y eso también está genial, ¿no? Porque por lo menos han abierto una puerta que después no se ha continuado, lo que tú quieras. Pero por lo menos esos dos cómics siempre están ahí, ¿no? Y eso también es muy muy difícil de conseguir. Es como el cómic que todo el mundo ha llegado. Uno lo prefiere, le gusta más, yo prefiero lo que tú quieras. Pero hay Asterix que si los lees y te gusta el cómic, son obras maestras. Es algo que no se puede discutir, ¿no? Y ahí si lo editan ahora bien... Yo tengo, por ejemplo, me encanta Asterix. Tengo nada más que 3 o 4 Asterix, ¿eh? Yo no tengo más. Pero si sale la edición esta que comentan... ¿Pero va a salir cuándo? A frotarse la mano. ¿En 5 TVO en uno? No. ¿Añadiduales encima? Con algunos añadidos, creo, porque... ¿Saldrán con bocetos y cosas de esas? Sí, con bocetos, con los típicos comentarios. Sí, portadas, ilustraciones, cosas así. Las portadas son nuevas, las ha hecho todas Uderzo. Son más grandes, el tamaño... son nuevas. Promete. Mejor la clásica, ¿no? Sí, yo creo, hombre, como la portada es la clásica, pero es que yo quiero ver ya lo de dentro un poco en condiciones, para variar, porque vamos... Aquí hay algunos de ellos, por ejemplo, Asterix España, Asterix en Córdoba. La línea está que no se ve prácticamente. Y el color sí, porque no sé por qué color lo cambiaron. En España hicieron una mierda de color. Hicieron una chapuza tremenda, entonces, bueno. No sé cómo. Si lo conseguimos ver una vez. Bien. Lo peor. Esa máquina de escribir ahí, por favor. Lo de Pablo era para todos, sí que es verdad. Pero es que luego, mucho Mortadelo y Filemón también así. Vea que luego llegó Grijalvo y ha llegado Salvat y todos han recuperado lo mismo. Y cada vez peor porque se iban desgastando las planchas y todo. De esta forma, algunos rotulados sí que había. Yo algunos sí que había rotulados. Pero que eso me chocaba más, digo. Los primeros, hasta el Galo, hasta el Gladiador, tal. Pero luego a partir de uno, no recuerdo cuál, todos con máquina de escribir, son terribles. Y bueno, pues habrá que esperar la edición nueva, ¿no? Pero ibas a recomendar sobre todo la... Iba a recomendar sobre todo uno de ellos, que Obelix y compañía, que bueno, con la que está cayendo, el tema crisis y tal, pues yo creo que es el idóneo, porque además de que uno, para mi gusto, no de los mejores, sino el mejor, es más divertido, es un cómic que hace una alegoría del capitalismo, del sistema económico, pero explicado de una manera, bueno, el quien no entienda lo que es una inflación, o el quien no entienda lo que es un... como que lea ese cómic se va a enterar absolutamente, ¿no? Y además se va a reír, porque se trata sobre, bueno, el típico plan de César y tal, que para acabar con la aldea de irreductibles, pues lo que se le ocurre es, digamos, meterlos en el sistema, ¿no? Económico y... Una absorción. Sí, lleva allí a la aldea a un chaval que ha salido de una de la academia o de la universidad de economía y lo lleva allí, que por cierto una se llama Callo Coyuntural, que es los típicos nombres que le ponen. Qué bueno. Callo Coyuntural, que en realidad es una parodia, una caricatura de Jacques Chirac, que por aquella época era alcalde de París. y le lleva allí para que le compre muchos menhires a Oberyn. Y está comprando constantemente menhires, cada vez le va subiendo el precio, entonces Oberyn se va haciendo más rico cada vez, como el resto de los miembros de la aldea van viendo que va prosperando, porque sus mujeres le van diciendo, mira cómo Oberyn va progresando la vida y tal. Y entonces los demás también se ponen a hacer menhires. Y lo que consiguen es que, pues claro, el precio va bajando. Y al final lo que hay una inflación tremenda y bueno, el imperio romano prácticamente se arruina y tal. Pero bueno, te lo explican todo con un lujo de detalle impresionante. Y bueno, me parece un cómic divertidísimo y muy ilustrativo para los tiempos que corren, lo recomiendo efusivamente. Muy bien. Y luego que David también nos ha enseñado el cómic español que has puesto, era Crónicas de Mecenas, un TVO en concreto, ¿no? Hay las dos variantes, existía como colección de tres números, otra edición especial que sacaron Roque Elías y historias autoconclusivas. De las que a mí las que más me gustaba era esta en concreto, por el carácter casi granuja y sinvergüenza de Alvar, pero que sin embargo también es el tópico del héroe que siempre vuelve una y otra vez. Es sinvergüenza, pero acaba encontrando su camino, su destino y los altos valores, entre comillas. Roque y Elías. Pero tú lo ves por dentro y parece un manga. Es esa corriente de los 90 que tenemos a Kenny Moore y compañía haciendo curiosos experimentos visuales y adaptando las formas mangas a la cultura española. Porque defendiéndolo también con el detalle de... Pero David, a mí lo que me intriga, de este cómic, ¿por qué la chica va siempre con los pechos al aire? Es una centauro, ¿no? Una centauro del pueblo. Al menos la portada, pues para vender. No, y por dentro. ¿Y por dentro? Lo sabemos. Claro, por dentro también. Además que la chica tiene... parece la chica gato de Masamune Shiro, ¿no? Es la misma, vamos. Siempre es el mismo prototipo. Melena grande, esas orejitas de gato. Fue la época, todo el mundo fusilaba a los mangas. Uh-huh. Las chicas con orejas de gato, tío. ¿Pero esto se puede leer este solo o tienes que leerte todo a la castaña? No, este en concreto se puede leer solo, pero sí que también son las típicas historias: limpiar un bosque, enfrentarse a una partida de orcos o... Limpiar un bosque de demonios o de la basura y todo el rollo. ¿Qué tiene de especial que tú digas? Lo tenemos que leer porque tiene esto que os va a llamar la atención, que... Me gusta por la descripción de los personajes y desde luego por las actitudes. Algunos manifiestan cosas bastante más humanas e incluso se llega a ver que los centauros a veces son mucho más naturales que los seres humanos. Sí, es lo que tienen los centauros. Ahora viene Julián, que es el último. Y ahora, vamos a ver. Ahora Julián va a bajar por ti, prepárate. Que está muy gracioso. Su obra europea era taxista, de Martí, ¿no? Martí, pero ¿cómo se llama ese hombre? Se llama Martí Riera. Martí Riera, vale. Hablamos catalán, de taxista. Será catalán, ¿no? Será catalán, será. Tampoco sé si es Martí o Martí, porque el tío es que no pone una tilde en uno de los TVO. Como rotula en mayúscula, pensaría que no había que tildar. Pues tengo truco. Pero bueno, pues Taxista es un TVO que se serializó en el Víboran, en la etapa dorada, ¿no? A principios de los 80. Y a mí es un TVO que me gusta mucho por la sencilla razón de que tiene dos influencias muy marcadas. Digamos que el argumento es el de Taxi Driver españolizado, lo cual es más sórdido, porque Taxi Driver, para los españoles, quieras o no, tiene un tono glamuroso, ¿no? A pesar de que sea la sordidez de Nueva York y los taxistas y las prostitutas, pero lo vemos desde aquí y, joder, pues está bien, ¿no? Sí, pero claro, no sé, de ser la capital, entre comillas, del mundo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sale el aire este de mierda de las alcantarillas y, sin embargo, queda de puta madre, fotografía cojonuda, música de Bernard Herrmann. Sin embargo, cogiendo ese referente, pues Marty se lo trae aquí y hace Taxista. Y encima que suena, porque Taxi Driver, coño, cojonudo, ¿no? Suena muy bien, pero Taxista queda como cutre. Y otra referencia es Chester Gaul, que es el autor de Dick Tracy. Entonces, ¿de qué va Taxista? Pues va de un taxista, que se llama Taxista Cuatro Plazas, que está asista y que se dedica a ayudar a la policía y a dar mamporros, pero siempre a marginado, a gente que vive en chabola, pequeños ladrones. Y lo bueno que tiene el TVO es que todos los personajes o son tontos o son malos. Pero vamos, taxista es un depravado, el único que quiere es quedarse con la herencia que tiene guardada la madre, que está a punto de palmarla. De torrente, macho. Luego hay un ladronzuelo por ahí que lo mete en la cárcel, pero en la cárcel ese hombre tiene también al hijo metido, que justamente va a salir y le encarga que se vengue de taxista. En fin, hay un jaleo ahí un poco guapo, ¿no? Y a mí, ya digo, lo que me llama la atención es que cogiendo dos referentes tan marcados, tan claros, porque el dibujo es el de Chester Gale, un poco más cutre, ¿no? Porque Martín en esa época más oscuro empezaba también, más sucio, aunque es muy claro, ¿eh? La narración es clarísima, es muy muy limpio, pero es colores de blanco y negro muy muy claro, sí, sin tramas de gris, sin trama, vamos, es Chester Gale. Lo que pasa es que al principio es un poquito como más, se nota mucho que algunas cosas le cuestan, lo cual le da una peculiaridad al tebeo, ¿no? Pero se nota que está empezando Martín, ¿no? Ya ha hecho un par de tebeos antes y entonces lo que me llama la atención es eso, que cogiendo esas dos influencias hace algo muy original. Tan original que, bueno, fue un éxito y Art Spiegelman incluso publicó, creo que fue el taxista en la revista Rock. De y ahora se ha publicado en Estados Unidos. Y ahora se ha vuelto a publicar, ¿no? Y, bueno, tiempo después Martí retomó el personaje e hizo una segunda parte que para mí no tiene mucho interés. El dibujo está más depurado, es una línea más tirando, entre comillas, a Charles Barnes, ¿no? Mucho más gruesa, con menos trama y tal, pero es una historia ya que viene un poco de segunda, no acaba de tener el impacto de la primera, que ya digo, no se lo recomiendo por eso, porque creo que la gente se puede encontrar una historia que siendo sórdida, como ella sola, pero es muy muy divertida, y se lee, vamos, se lee... Que yo creo que es lo que hacía muy bien Martín, porque Doctor Vértigo también utiliza otro tipo de referencias, pero también referencias muy claras, lo que es el cómic de terror clásico, con la historia de terror clásica, ¿no? Que lo lleva también, bueno, las cosas que mete de sexo siempre eran súper chocantes en Martí, ¿no? Metía historia de sexo, todos los personajes son de unas perversiones, sí, realmente. El Doctor Vértigo, recuerdo que además el personaje se quedaba a última hora de la noche para ver cómo acababa, que siempre salía el rey despidiendo la jornada, y entonces él se la cascaba delante del rey, y dice, me la casco delante del rey. Eso salía en Doctor Vértigo, creo, ¿no? Era muy... Eso también me... Es muy raro, no he vuelto a hacer nada, creo que desde el 2008... Y era un tipo bastante raro, hablan en el Víbora que, en fin, que aparecía, desaparecía y tal, pero no sé... Bueno, lo chulo de Taxista, que descubrimos mucho con el Víbora, que era el cambio del Víbora, donde prácticamente... Y el CIMOC también de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero quizá, por lo menos yo, donde descubrí más cosas fue entre el Víbora y el Cairo, ¿no? Quizá el Cairo me llegaba más todavía, pero bueno, el Víbora también era un referente, la verdad es que descubría, era abrir una revista de cómics que era un descubrimiento casi a cada página. La línea chunga, ¿no? La línea chunga, ¿no? Más todo ese cachondeo que creo que lo vamos a ver alguna sí. vez, ¿no? Todo ese cachondeo que se traían entre línea chunga y línea clara y esas sí. peleas de broma que hacían entre ellos, es que leía el mismo mes, leía las dos revistas y parecía que estaban con chavas para lanzarse y eso era divertidísimo, ¿no? Daba un ambiente muy, muy chulo a las revistas. Pero algunos autores iban también... Claro, iban... Gallardo estaba en el Cairo. Es que Gallardo, por ejemplo, estaba en las estaba dos. En el Cairo, estaba en las dos. Gallardo estaba en las dos. Y, por ejemplo, ahora que comentas lo de Gallardo, es verdad que leías el Víbora, leías a Gallardo y era como ver un poco del Cairo en el Víbora y después veías el Cairo y bueno, pues también está Gallardo aquí, ¿no? Que... Sí, pero bueno, era más cutrón, era más... Claro, cambiaba un poquillo. El Viñato y todo eso era en el Víbora y en el otro sitio tenía lo de... Pepito más Efesa, creo que era, eso lo publicaron en Complot y todas estas historietas un poco más de... Pues así, de... Más finolis, ¿no? Pero lo que has dicho de Martín, es verdad que tenía una cosa que era... Esa cosa que no dejaba de ser nunca divertido, todo era muy exagerado, se notaba que estaba hecho con mucho cachondeo interno, pero llegaba un punto en que todo era tan sórdido, sí. Dice, bueno, es que me estoy riendo, pero no me puedo reír más. Este tipo está llegando a un punto realmente oscuro, ¿no? De lo que estaba contando, ¿no? Y eso Martí lo conseguía. Dentro de que, bueno, es verdad que empezaba, se nota a veces el estilo, sobre todo ahora cuando intenta uno recuperar y ya se está publicando de alguna forma habitual, Manchester Gold, lo estamos pudiendo leer más en condiciones, te das cuenta todo lo que se inspiró, como también hizo Gallardo con Mako, que al principio con Segar, ¿no? De Popeye. Sí, o más con el Jedi y tal. O... Pero de todas formas, es verdad que lo lee y tiene una fuerza que es como con un montón de imperfecciones, que ahora, porque claro, la es adolescente y lo que es el primer impacto, aquello te alucina, no has visto nada igual, ¿no? Pero ahora que ya has visto más cosas, dices, bueno, sí, vale, veo todos los referentes, ya los conozco y los veo. Pero aún así, qué puñetazo, tío, qué... ¿Qué me está contando este tipo aquí, no? Qué fuerte, ¿no? Es que además, taxista en el TVO, prepara el taxi, porque lo tiene preparadito como si fuera el coche fantástico para cargarse a cualquier delincuente, pero el tío le dice ahí al mecánico, ponme esto y esto, y porque sabe que con ese coche va a cachiporrear a cualquier delincuente, y el tío lo cuenta como que se está tomando un café, y eso tiene cierta gracia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si alguien lo toma mal, dice, este te ves un tebeo fascista, pero yo creo que no se puede tomar mal en ningún momento. Es una crítica a toda la España, claro, casposa, cutre, de esto no se hace correctamente, lo solucionamos con un par de ñoños, aquí, sea, y aquí vamos al orden con dos golpes, ¿no? Que eso, pues, es esa España que siempre que hablamos de España parece que no ha existido y que no existe ahora, y existe. Existe toda la gama, que sí existe. Es lo que contaba antes Ángel, parece que está hablando de Torrente, ¿no? Sí, es verdad, parece Torrente. Lo que pasa es que aquí hay una oscuridad y una y una crítica muy profunda, porque Torrente, vale, están los chistes, que vale, sí, quizá una buena policía, etcétera, pero la gente no la ve. Hay gente que a Torrente lo ve como un héroe. El mismo Santiago Segura muchas veces habla que la gente dice, eres Torrente, y le felicita, y dice, pero ¿por qué me felicitan? Se te tipo es un cabrón, ¿no? Claro. Sin embargo, tú le taxistas y está claro que a ese tío no le vas a felicitar. No, además parece que Martí tampoco te crees que tiene a veces claro si está realmente haciendo una broma o realmente dice, pues esto tiene gracia en plan Roberto Alcázar y Pedrín. No se ve ahí la línea es de... Es un humor más bien negro, ¿no? Es que claro, no te ponen que sea humor. Ya. Pero, hombre, se entiende que ese exceso de barbaridades pues es algo que no tiene otra... Es como un humor interno que según vas leyendo te das cuenta que en algún momento se tiene que haber reído y tú notas eso. Pero claro, la historia es que hay cosas que dicen, es que no te se puedes pasa reír, mucho, se no pasa. Te puedes reír. Doctor Bético sí tiene más parte de risa, de esa exageración, que te puedes reír un poco más, pero así también es muy sórdida. Martí tenía ese punto de sordidez fuerte, ¿eh? Bueno, y nada, lo único que decir que también luego lo sacaron en álbum, La Cúpula, y que hace ya bastantes años, sacó Glenna de un recopilatorio con los dos tomos, un integral bastante grande, y no sé si se puede encontrar todavía, porque las cosas desaparecen tan rápido que... Pero vamos, que sería interesante que lo volvieran a publicar, si no es fácil de encontrar. Pero de repente hay cosas que se agotan y sí, no se encuentran. Fran, es que espera la versión coloreada. A ver si lo compro. El del Incal, el chaval aquel que colorea el Incal. Claro, a ver si lo colorea. Vamos a sacar el Incal otra vez. Ya sé. Por supuesto. Bueno, bien coloreado, como, coloreado como estaba. Como estaba, bueno. No te diría que tampoco está de puta madre, pero bueno. Todo muy plano, todo bueno. Sí, sí, pero bueno, era el suyo, era su papá. Bueno, pues no hemos recomendado el Incal, vamos a hablar. Pasamos al mercado estadounidense y entonces cada cual hemos recomendado americano. Bueno, americano en general, sí, pero yo creo que hemos hablado todos de aquí, son todos estadounidenses, todos los no, cosas, pero ¿no? El mío canadiense. El tuyo es canadiense, pero bueno. Canadá, pero si Canadá, Estados Unidos, no es tan barato. Bueno, vamos a ver, sigue José Luis. José Luis ha hablado antes de... En la presentación en vídeo ha hablado de Agujero Negro, ¿no? De Chandler Burns. Entonces, Agujero Negro es un cómic, ¿no? Bueno, pues sí, como he comentado, pues no sabía si decidirme por un cómic más clásico, más antiguo, de estos viejos que a mí me gustan, o alguno más moderno, más novela gráfica, que está de moda, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, como lo que decidí fue, bueno, que tres autores de los muchos, porque ya digo, elegir tres es una pesadilla, ¿no? Pero vea, tres que yo no diga después más, no, es que este no. Tres, que después me pudiera arrepentir o algo, sino estos tres seguro. Después habrá otros 10 más, otros 1000, lo que tú quieras. Pero que estos tres, yo dijera, estos tres van a estar siempre en mi lista de favoritos, ¿no? Y por supuesto es Charles Burns. Yo o sea, digo, bueno, Julián lo elegirá, pero yo me adelanté primero, fui muy rápido, para que Julián no me lo quitara. Yo, a Carlitos quemados. Ya no le gusta este. Yo me quedo con un autor que tiene las mismas iniciales. Claro, descarte, no. Y bueno, el... Charles Burns, que es uno de esos autores, como estamos diciendo esta noche aquí un poco, pues yo lo descubrí por el Víbora, ¿no? Igual que el Cairo descubrió tantas cosas, pues el Víbora en su época también lo descubrió muchas, ¿no? Yo descubrí a Shelton, los Freak Brothers, Charles Burns, a Robert Crumb. ¿Qué sacaba este en el Víbora? ¿El Borba? el Borba, Dog Boy, muchas historias de las sueltas suyas. Una de las que más me gustó fue la de... Editó un álbum, el del Misterio de la Carne. Ah, impactante, ¿no? De los primeros trabajos de Burke, que hay una historieta, la del bicho que se le mete a un tipo en el brazo. Realmente fue la historieta que a mí me marcó. Y a color, ¿no? Y además de color, ¿no? No, blanco y negro. Blanco y negro siempre. Ahí viene el Matrimonio Infernal. Matrimonio Infernal. Que era muy cortita, la que tú dices. Y no, esa fue la que me enamoró de Charles Bull. Dice, esta historia, con mucho trasfondo de las historietas de terror de la DC, de la DC Comics, perdón. Pero todo llevado a un punto con cosas ya más modernas, ¿no? Si he elegido Agujero Negro, como comentaba antes, no voy a entrar si es la mejor, la peor. Me gusta mucho la de los hombres topo, a pesar de que no tiene un final muy, muy cerrado, pero me encanta todo ese tono de serie B tan tremenda que tiene. Pero Agujero Negro yo creo que es el epítome, como el resumen de todo lo que podemos encontrar en su obra, porque ya el último que ha sacado, que es en color, no me acuerdo cómo se llama, Tóxico, ya es un paso más. Es una especie de mezcla de Tintín, el color por primera vez en Charles Burns, y además editado en formato como si fuera un álbum de Tintín a la antigua, con lomo de tela, sí. Tóxico, la última obra, que van a ser dos tomos, editado el primero ya en España, y yo creo que da un paso ya distinto, ahí ya van a ser tres tomos. Él cree que van a ser tres. Uh-huh. Y ahí yo creo que da ya un paso distinto, ahí ya va dando un paso más allá, ¿no? Pero Agujero Negro yo creo que resume perfectamente todo lo que es la historia de Burns hasta el momento, ¿no? Quizás quitando la parte de la coña divertida, que también sabe meter en muchas de sus historias, tiene mucho humor negro, muchas bromas, pero bueno, vemos todo, bueno, su blanco y negro, que siempre es de colores, si es blanco y negro, colores, impresionante, ¿eh? Y no toma LSD. Bueno, pues blanco, la cosa negro, es blanco y negro puro, ¿no? Es blanco y negro puro, sin ningún tipo de trama, solamente, bueno, a veces hace estas líneas muy finas para dar un poco de guión. Tiene un toque como años 50, ¿no? Sí, narrativa muy clásica, todo viñetas muy con seis viñetas por página, o las pone a pesada son tres o cinco, pero vamos, más clásico no puede ser. Quizás las partes de los sueños sí que rompe un poquito más lo que son las viñetas, ¿no? Los sueños por el estilo Kirby. Sí, ¿verdad? Tienes razón. Estilo Kirby, ¿eh? Estilo Kirby. Habéis visto que me he quedado sin palabras. Estilo Kirby, ¿dónde ves aquí el estilo Kirby? En la viñeta troquelada. No, hombre, pero todo esto es muy típico de la cuando se hace. Es que en esto también es clásico. Siempre que en todo, cualquier cómic de una parte de sueño o insoñación o visión, siempre se rompe la viñeta y toma estas formas así raras. O sea que incluso Burns, lo impresionante que tiene es que visualmente, en lo que es el formato de página, no rompe nada. Es de un clasicismo brutal, ¿no? Pero la profundidad de sus historias, lo que cuenta aquí en Agujero Negro, es tremendo, ¿no? Toda esa obsesión con la adolescencia, el cambio a ser un adulto, que siempre es terrorífico, siempre es terrible, siempre es monstruoso, y sobre todo llevando muy bien, explicando muy bien lo que es el cambio psicológico a lo que es también el cambio físico, ¿no? Él lo une mucho, ¿no? Como todos los trastornos psíquicos físicos de la adolescencia, ¿no? Cosas tan comunes como, pues si los granos me estoy haciendo grande, empiezas a sentir el sexo de una forma distinta, etcétera, él lo lleva prácticamente a un relato de terror terrible, ¿no? Y eso refleja muy bien muchos miedos de la adolescencia, y eso se ha visto muy pocas veces, ¿no? Aquí hay en este cómic, en Agujero Negro, hay una parte en que la chica va a perder la virginidad, y yo, es que ni en novela he leído poquísimas veces cómo se enfrenta una chica a ese momento, ¿no? Se lo hemos visto mil veces, pero yo, como se cuenta aquí, con la intensidad, la verdad con que se cuenta aquí, es impresionante, es muy, muy impactante. A mí me gusta. O sea, que Agujero Negro, ¿eh? Sí, claro, ¿qué es eso? Yo creí que era de ciencia ficción. No, es también, no es él, es también es eso, por supuesto. Es que además, cada inicio de capítulo. Hay un juego de palabras que muchas veces se pierde, pero tanto los títulos, sobre todo en inglés, como la imagen de portada de cada capítulo, es una referencia sexual bestial, ¿no? Mira la primera, que es Biología 101, es una rana abierta, y la abertura de la rana en su tripa es como un agujero negro. Es como una vagina, ¿no? El dibujo del bosque, salen unos dibujos del bosque, las primeras páginas, y es una línea que atraviesa la página, y al final parece es un agujero como si fuera el hueco de un árbol, pero tiene forma de vagina. Eso lo hace constantemente Charles Burns. Ese juego que visualmente siempre está, todas las heridas que salen en el cuerpo, hay un personaje que tiene una boca que le habla en el cuello, que es una vagina en posición horizontal, y la lleva un tipo, ¿no? O sea que estamos hablando de que las lecturas son enormes, ¿no? Y bueno, cómic para mí realmente fascinante, con personajes rarísimos, todo el descubrimiento de, en este caso, sucede en los años. En los años. Creo que es anterior, ¿no? No lo sé. No, pero bueno, no es. Tóxico ya llega a la etapa punk, los 70, primeros 80, esto yo creo que es anterior. ¿Pero la obra de cuándo es? No, la obra es actual, es de ahora, es donde él pone la acción, ¿no? Bueno, tiene ya el álbum, tiene ya 15 años, por lo menos, y te apuras, ¿no? 10 años. No, es que tarde también hacerlo un montón de años, ¿eh? Él tarda mucho tiempo en hacerlo, lo va haciendo por entrega. Cada capítulo es una entrega y tardó bastante tiempo en hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la obra de Ángel Americano, que era Batman, el largo Halloween. El largo Halloween. Bueno, intentaré ese cuento porque esta obra es, como dice el título, largo. Vamos a ver, antes de hablar del largo Halloween, quería poneros en antecedentes porque surgió esta obra. Tanto Jeff Loeb como Tim Sale trabajaron juntos en tres especiales de Halloween, Miedo, Fantasmas y Locura, en la que aparecen tres personajes de... Bueno, tres personajes clásicos de Batman: el Sombrerero Loco, el Espantapájaro y bueno, y el Joker. Bueno, como dado el éxito que tuvo esos especiales, bueno, pues decidieron, le dieron carta blanca para poder hacer esta obra, que son, en su momento, que fue en el año 96 cuando empezó a salir, fueron 13 números y duró casi un año, o sea, prácticamente, es decir, en el tiempo real fue un año y en el tiempo del cómic también sucede un año, es de un Halloween a otro justo, exactamente. Bueno, yo, para ser sincero, el dibujante, cuando abrí por primera vez el cómic, pues no es mi estilo preferido de dibujo, pero cuando empiezas a leerlo, como hemos comentado en otros TVO, te das cuenta que te atrapa la historia de tal manera, y hay algunas secuencias que son muy oscuras y te muestran un Batman muchísimo más... pues eso, más oscuro, más siniestro que incluso, por ejemplo, el que hemos hablado antes, el Batman de Brian Bolland, que son líneas más claras y bueno, aunque es más un Batman más maduro y mucho más inescrutable, sin embargo, aquí te produce casi una sensación de más miedo que el de Brian Bolland. En este largo Halloween, prácticamente, como resumen, es el tránsito que tiene Gotham City de la mafia como la conocemos nosotros, la mafia italiana, en fin, de más clásica, de películas como El Padrino y este tipo de cine negro, a los nuevos villanos o la nueva mafia, que son la galería de locos que tiene Batman detrás. Incluso ya hay una frase que le comenta Harvey Dent, que es el fiscal de distrito, que desde que la aparición de Batman es cuando empiezan a surgir este tipo de personajes, es decir, un poco el culpable, efectivamente, ¿no? Le viene a decir que, bueno, sí, tú nos estás salvando de muchas cosas, pero nos están viniendo una serie de locos que antes no teníamos aquí. Bueno, decir que este Bruce Wayne está bastante más inmaduro en muchos sentidos, tanto en el personaje en sí como Bruce Wayne, como de Batman. El detective es mucho más torpe, pregunta mucho más, en fin, que se le nota que está en sus inicios. Y bueno, para mí el personaje estrella de este volumen, hay muchísimos personajes aquí, que, bueno, puedo deciros, como personaje aparece Carmine Falcone, que es el mafioso, que es uno de los protagonistas, que ya este personaje se le inventó ya Frank Miller en el año 1. Y bueno, luego en la galería de villanos tenemos el Hombre Calendario, el Acertijo, Hiedra Venenosa, el Sombrerero Loco, el Espantapájaro, Solomon Grundy, el Joker, Catwoman, Pingüino y bueno, y por último, Dos Caras. Como, bueno, quiero desvelar demasiado, yo creo que el personaje principal de todo este volumen es Harvey Dent, que es el fiscal de distrito, y su evolución hacia lo que es el personaje de Dos Caras, que es el porqué de este personaje. Y bueno, no quiero contar mucho más porque la verdad es que merece la pena leerlo. Lo que sí recomiendo es la lectura previa de, como he dicho, de Haunted Night, que son estos tres historias de Halloween. Después de esta, habría que leer Catwoman, si vas a Roma, que cuenta el por qué Catwoman está ligada a esa mafia italiana, porque aquí queda un poco abierto, que quizás era lo que habíamos comentado antes. Y bueno, por último está la de Victoria Oscura, que es la que cierra el muchas de las incógnitas que quedan abiertas aquí en el largo Halloween. Bueno, comentar así como curiosidad que Jeff Loeb fue guionista de Perdidos también, ¿no? También trabaja para televisión, para cine, ¿no? Bueno, lo de Héroes, ¿no? Los dibujos del Team 6 también se utilizaron en la serie Héroes. ¿Sí? Eran los dibujitos que hacía el tipo este tan asqueroso, que menos mal que se murió. en la primera temporada. Ah, sí, el pintor. Sí, el pintor ese que está siempre bebiendo, que estamos hartos de verlo, a ver si fuera mejor. Entonces, pues. O sea, que aparte de consultor era también dibujante. Sí, no, las pinturolas estas, mezclas, o sea, de dibujín y pintura así. Sí, sí. Sí, pintaba en el suelo y en grande. Sí, exacto, era. Que se estaba muy cotizado. Bueno, pero la serie Héroes se nota que te gustó, ¿no? Pues la primera temporada sí estuvo. La primera temporada es simpática, ¿eh? Tal, pero luego, yo qué sé, te da pereza, no sé. No, la segunda temporada fue auténtico espanto, o sea, sí, eso era. No, tiene que ver en la segunda ya. No sé, no es una cosa que se pueda estirar mucho, yo creo, tal y como lo habían tomado, ¿no? La serie. Que también con Héroes lo que pasó era que decían la serie de televisión. A mí la primera temporada sí me gustó, ¿eh? Pero también lo típico, los superhéroes como nunca se han visto, con ropa normal, ropa de calle, etcétera. Y yo siempre pienso en el hermano del protagonista, el político, la primera vez que sale volando, va con un pijama. Y eso me encantó. Digo, o sea, están diciendo que esto no es, que es lo contrario, lo que nunca hemos visto, y la primera vez que vuela un personaje va con un pijama. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Aparte que, bueno, en los cómics de superhéroes, yo siempre me canso cuando lo intento, entre comillas, defenderlo un poco. Sé que todas esas burlas críticas que se ven desde fuera, sé que ya están en los mismos cómics, ¿no? La Liga de la Justicia, que siquiera está en los años 70, 80, que han editado, planetas que no sé cómo se llaman los autores, pero bueno, que un cachondeo brutal, se está burlando de todo, se ríen desde dentro, se ríen de los propios superhéroes. Creo que ya estamos también cansados de verlo, ¿no? Claro, es que después de ver el Batman de los 60, o sea, nadie se puede reír más de sí mismo que eso. O sea. Yo creo que, vamos, de las dos obras estas que hemos sacado de Batman, precisamente son las menos superheroicas que pueda tener, porque esta es una novela negra, de, vamos, como si estuvieras viendo El Padrino con otro guión. Sí, tiene una... O sea, y bueno, tiene toques de Frank Miller, muchísimo. Aquí Tim Sale copia mucho a Frank Miller en alguna viñeta. Es más, para mí, La hija de Falcone es Marth de Sin City, pero con peluca. O sea, así como lo digo. Y yo creo que hay autores que funcionan muy bien cuando se juntan. En este caso yo creo que Tim Sale no es un dibujante excepcional, pero como tiene la narrativa del guionista, pues funciona muy bien. Pero ves, ese es un problema también que yo a veces no entiendo. Es como el negro que quiere entrar en el Ku Klux Klan. Si son superhéroes, ¿por qué quieres alejarte de que sean superhéroes? O sea, ¿Te das cuenta que en la literatura pulp, todos los héroes de la literatura pulp son superhéroes en potencia? De hecho, Superman, ¿de qué nace? No dejan de ser... Y incluso la... Sherlock Holmes, no deja de ser. Nadie salta así ni nada. Si yo lo entiendo que es una... o sea, nadie salta ni nadie cae, a pesar de que se haga daño y le duela, pero sigue el tío saltando y tal, o sea... Reconozco que eso también tiene una actitud superheroica. Bueno, pero hay un momento en que los personajes pueden madurar escritor puede hacerlo un poco. Pero hay que reconocer que después de todo el rollo de Frank Miller y Alan Moore han venido los peores TV de superhéroes del mundo, que eran los que se tomaban demasiado en serio a sí mismos y hacían unas cositas un poco que se te caía la cara de vergüenza. Bueno, y también ha venido X-Factor. Pero bueno, el origen de Batman no es demasiado superheroico tampoco, ¿eh? Si te lees los primeros de Bob Kane, joder, es un detective. Sí, hay una historia muy muy chula de las de Bob Kane, de las primeras de Batman, que no recuerdo exactamente el título, pero es lo que él hace durante una noche. Dice, los héroes de la noche. Y él va patrullando toda la noche en la ciudad con Robin, y lo que va viendo es todos los héroes anónimos que se dedican a trabajar por la noche, haciendo por los trabajos, digamos, más desagradables o más... El repartidor de periódicos. No, pero eso lo hace en los años 30, y es una historieta en la que no pega apenas el puñetazo, no hay, es solamente él viendo, como dice, bueno, hay otros héroes que están por la noche haciendo su trabajo para que cuando por el día todos nos despertemos, cosas muy sencillas, pues el repartidor de periódico, el que hace el pan, que están preparando, digamos, todo para que cuando nosotros nos despertemos en nuestra vida cotidiana lo tengamos todo listo, ¿no? Para ya, José Luis, que se me están cayendo unos lagrimones que no sé si voy a poder seguir de aquí. De todas formas, que estamos hablando del origen de Batman, pero es que Batman es todo. Si es que no, eso que no puede ser. Os gusta Frank Miller y así estáis. Y así estáis. Actualizado. Yo recomiendo Parker, de Darwin Cook, ¿vale? Bueno, recomiendo el primer tomo, el segundo todavía no lo he leído, acaba de salir hace poco. El cazador. Está basado en las novelas, en una novela de Richard Stark. Es un atracador, un ladrón, que da un golpe, se retira y a vivir la buena vida, y cuando se le va acabando el dinero, vuelve a juntar a un pequeño grupo de personas y vuelve a dar un gran golpe y se lo va a retirar. Pero alguien le hace una jugarreta y entonces él se dedica a vengarse, se creen que está muerto y entonces pues funciona. ¿Cómo que me han copiado? ¿Qué más ropa? Claro, es que es lo mismo. O sea, quemarropa también la misma adaptación. Ya lo sé, joder. Y también, también suelen decir que también Payback de Mel Gibson, no sé por qué. Que es un remake de la otra, de la de Lee Marvin, ¿no? Uh-huh. O sea, que... Bueno, yo lo recomiendo sobre todo, por, no por la historia, porque al fin y al cabo la historia es muy tradicional, tampoco hay nada que te salga del tiesto, ¿no? Pues una persona, un personaje que se va a vengar y va yendo poco a poco hasta llegar al que quiere cargarse, pero sí sobre todo por el dibujo, ¿no? Por el dibujo de Darwin Cook, más conocido por DC de New Frontier. Este autor tenía una carrera bastante buena en animación y se retiró para dibujar cómics. Y como decíamos antes de fuera de micro, estamos viendo que es alumno de Brustin. De Brustin, ¿no? Brustin, el de animación de Batman. Es un estilo, a mí me recuerda, cuando yo lo leí dije, bueno, pues me parece tipo, ya me habéis dicho, no, que otros autores también lo han hecho, pero tipo Frank Miller, Sin City, los primeros tomos, donde pues con un bitono, con el contraste de blanco y negro, pero seguramente José Luis tenga a otros autores ahí en la recámara que va a soltar ahora, vamos. No, a mí Darwin Cook me encanta, tiene una parte de atrás también en Catwoman muy importante, donde se cambia, se va a tratar de una versión muy, muy novela negra del personaje de Catwoman, y me encanta, a mí Darwin Cook me encanta. Es como un dibujo poco elaborado, ¿no? Muy suelto, un pincelote. No, es que parece casi una. Es lo que hace también Catwoman, es que parece cartoon, o sea, parece dibujo animado, y aquí parece más casi una novela gráfica, más tipo novela gráfica, en fin. No, hablando de novela gráfica, perdón, pero ya sabéis lo que quiero decir un poco, ¿no? Como un dibujo más. Bueno, eso no cierra las viñetas, las deja abiertas, no hace la caja de la viñeta. Sí, la va cerrando las propias masas negras que va metiendo. Sí. Porque claro. Es que a mí casi más, y que se parezca exactamente, pero un estilo más Mazzucchelli, ¿no? Además, tiene mucho cambio de estilo. En el segundo tomo, él inserta una revista en medio del cómic, y dentro de la revista, con los artículos y tal, va contando la historia también, y el estilo lo cambia completamente. Él se pone a dibujar como si fueran los típicos dibujos animados de la Warner de los años 50. Y cambia completamente y le queda genial. O sea, muy versátil, además. Hombre, igual de este tomo, lo peor que le veo igual es la tipografía que le ponen en los... Cuando está hablando en primera persona, que meten una letrita que se entiende bastante mal, se lee muy mal. Pero en conjunto está es una obra muy buena. Yo la he leído y me ha asombrado, y no esperaba encontrar algo así, digamos, el cómic americano, ¿no? Y además de un autor que se le conoce más por lo que ha hecho de superhéroes, con una obra de estas de género negro, ¿no? Y además es un personaje curioso, porque el personaje en el segundo tomo se ha hecho la trilogía estética y cambia por completo, parece otro personaje. O sea, es como si hicieran otra. Sí, que lo que dice al final, cambia para que no se reconozca. Sí, pero claro, pero que siempre te acostumbras al icono, ¿no? El personaje y tal y cual. O sea, que es el santo, entonces. Cambia completamente. Como el santo. Pasamos a Pedro. Bueno, pues yo aquí estamos hablando de cómics que nos han impactado y tal, y bueno, yo voy a hablar uno de efectivamente que me ha impactado, pero que solo a ti seguramente, pero que no, sí. Solo a él no, pero que es que además yo lo considero el mejor cómic que se ha hecho, o jamás. Entre sí, para mi gusto sí. No será un álbum de cromos lo que quieres recomendarme. Vamos a ver. Pero no me boicotees en la entrada. Bueno. Frank, no boicotees, deja que se explique. Venga, a ver cuál es, que no sé ni cuál. El Príncipe Valiente. Ah, el Príncipe Valiente. Príncipe Valiente, que además es un cómic del que no puedo recomendar un cómic, porque bueno, pertenece a los clásicos de prensa. Y bueno, pues eso se publicaba a razón de una página por semana, y estuvo desde 1937 que se empezó a publicar hasta hoy en día, que se sigue publicando. O sea, yo no puedo recomendar tal cómic, es una cosa en la que... Bueno, pero una época seguramente sí, ¿no? Mejor que recomendar. Bueno, efectivamente, uno tendrá su época favorita. Y la mía es cuando entra ya en los años 50, y porque ya, bueno... Es que desde el principio Foster se había hecho... Bueno, Hal Foster, que es el autor... ya era un dibujante, digamos, prestigio, virtuoso del dibujo antes de este cómic, pero bueno, ya cuando entró en él y cuando ya llevaba una década trabajando, pues, para mi gusto entra en la etapa más preciosita, digamos, ¿no? Pero es que bueno, Hal Foster no solo es dibujante, es guionista también. O sea, tú entras en esa historia una novela río que no tiene fin, que hay multitud de tramas, que secundarias que se alargan en el tiempo. En fin, a mí me parece un auténtico maestro en las dos facetas que trabaja, el dibujo y el guión. La novela río, entonces es una novela ilustrada. Bueno, no, a ver, mira, vamos a explicar un poco por qué dice Franco esta broma, porque yo soy también fanático de Príncipe Valiente, yo estoy con Pedro, a mí me parece un clásico indiscutible de la historia del cómic. Franco, un poco a lo que se refiere por la forma en que está se narra Príncipe Valiente, son, para que no lo conozca, son ilustraciones y debajo siempre hay una caja de texto, no hay bocadillos. Solo lo uso una vez. Solamente hay texto. Dentro de los textos sí que puede haber diálogos, pero es siempre eso, un dibujo y abajo la caja de texto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A mí, Príncipe Valiente, me pasa lo mismo que con La Marca Amarilla. Tú lo ves y dices, madre mía, esto es que estático, son como dibujos parados, además, con muchas... Parece que te ponen una imagen, la otra parece que ha pasado 20 minutos después y es el siguiente dibujo, pero te pones a leerlo y la fluidez es alucinante. Parece que se están moviendo. Pasas de una viñeta a otra... bueno, en fin, visualmente es espectacular. Es que son como pocas cosas se han visto, ¿no? Pero además es sobre todo eso, que a la primera dije, uy, esto que estático, que parado todo. Pero te pones a leerlo y la vida de esos personajes, eso se sale del tebeo, es algo impresionante. Muy real, efectivamente. Tiene unos personajes secundarios, Aleta, la esposa del Príncipe Valiente, el hijo. A mí el amigo, se llama Sir Gawain, el amigo. Sir Gawain, claro, que es un personaje. ¡Me encanta! El amiguete cachondo, el amiguete graciosete, y bueno, como personajes están perfectamente desarrollados. Y en fin, es que el Príncipe Valiente no está ambientado en una época histórica concreta, es la Edad Media fueron 1000 años, pues él coge esos 1000 años y lo junta todo en ese momento. Está desde las invasiones bárbaras del siglo V hasta hasta las cruzadas. Se encuentra un legionario romano en una aventura, ¿no? Sí, si varios. ¿No? Y incluso va a Roma y él está con el emperador romano, con Valente, y ve como el emperador Valente mata al general Aecio y tal, que eso pasó en el siglo V. Sin embargo, luego salen las cruzadas y salen en Jerusalén, o sea, él lo mezcla todo. Pero sin embargo, es todo creíble. O sea, aparece documentación del siglo XV con documentación del siglo V y te lo crees. Porque lo hace todo perfectamente creíble. Él se documentaba, pues iba al Museo de Nueva York, donde estaba el mejor armero que había en la época, y él veía cómo fabricaba una espada, cómo se hace una armadura, y él tomaba notas, tomaba fotos y hacía sus dibujos. Y era perfectamente... Bueno, hoy en día yo no conozco a nadie que haya hecho una cosa tan creíble y tan... Bueno, la línea clara con su documentación tan brutal, ¿no? No, de todas formas sí que hay una cosa con Harold Foster, los autores que hemos dicho antes de la línea clara, muchos otros dibujantes, ¿no? Que ahora mismo, que tampoco eso, a ver, para mí tampoco eso lo va a hacer mejores o peores, es una cosa que si te gusta mucho te da un añadido especial, ¿no? Porque sabes que todo lo que ves es real, ¿no? Pero quizás lo más impresionante son épocas que no había internet, ¿no? Al mismo tiempo internet busca trajes, está en Google, pero estos tipos, el Ye con su amigo chino que le enviara documentación desde China, Jaco que se detenía y hasta que no encontraba el coche que quería dibujar, no conseguía una réplica perfecta, no lo dibujaba. Foster con la documentación, que fíjate, además en Estados Unidos me imagino que no sería igual de... Igual sí, no sé, pero a lo mejor no tan fácil encontrar expertos de historia en historia medieval, que por supuesto estamos hablando de historia medieval europea. En Norteamérica a lo mejor no había esa cantidad de expertos como se podía haber en la misma Europa para encontrar documentación fácil, ¿no? Que le ayudaran en su trabajo, ¿no? Sí, lo había, lo que pasa es que él iba a buscarlos, claro. Me gusta el trabajo trabajoso. Él hace eso y además lo convierte en una historia de aventuras que es apasionante de leer. Es apasionante. Después el personaje como cobra vida, que una cosa que a mí también eso nunca me ha preocupado, ¿no? Que si los superhéroes tienen que los superhéroes, que si crece o no crece, son siempre iguales, Tintín siempre está igual, bueno, ya se quita los bombachos en Tintín y los Pícaros, ¿no? Pero a mí todo eso me da igual. Príncipe Valiente crece, va a un ritmo mucho más lento que el nuestro, evidentemente, pero tiene hijos mayores. Y la premisa es muy buena, eso de que siempre estará insatisfecho y tal, está... Será que no encontrará nunca satisfacción. Sí, eso ¿no? desde el principio, lo dijeron. Está curioso. A mí reconozco también que hay una viñeta por ahí, que siempre pienso en ella cada vez que hablan de Príncipe Valiente, que además es que tú la ves y es súper descriptiva. Resulta que creo que van detrás, no sé a quién coño han secuestrado, que es su novia o algo así, y el tío se monta en una barca y están los remeros y están todos como amargados. Y va el tío y se pone a tocar la lira. Y están los tíos pensando, este tío es un normal o está mariconado, no sé si sabéis qué viñeta. La viñeta es cojonuda y la cena es cojonuda, además va con un compañero que tienen también. Pero claro, yo quedo ahí diciendo esto. están los tíos así, además se les ve con los bigotes, agobiados con el tío y tocando la lira. Es que eso es un poco... Bueno, pues como Fideo, ¿no? Que también tocaba la lira. Sí, pero ahí como digo... En el sabato, ¿no? Ni pollas aquí tocando. En aquella época había bardo y había... Sí, la música animal. Pero además se pone una posturita como diciendo, y ahora si queréis después me... Bueno, ¿y por qué te parece mal eso? Es que, no, no, mira, más que pienso en esa viñeta. Pero es que piensa, vamos a ver, Foster era el heredero de la pintura pre-Rafael. Cuidado, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Me ha empezado a gustar. O sea, más que hay otros clásicos que sin embargo se me han caído como. Pero vamos. No, ¿cómo cuál? ¿Cuál se te ve? No, no, no, no, muy bien. Que lo diga. Que no, porque igual mañana cambio de opinión y. No, dilo, que quede grama para la potencia. No, no, no, no, porque es muy gordo y entonces no. Dilo, no, ¿qué más das? Que lo diga. El tío está tieso, o sea que no. Es chul, el de los Snoopy. El de los Snoopy. El de los Snoopy. Claro, Snoopy hay muchos, muchos muñecos, ¿no? Muchas versiones, claro. Bueno, no te metas con Marco Chul. Falta... ¿Quién falta? Falta David. Cuéntanos tu obra americana. Bueno, yo he traído a Michael Turner. Va a tardar 30 segundos porque es Witchblade, número 16. Venga. Pues a verga... Vamos, puedes discutir sobre un montón de cosas. No, pero como es un álbum pequeño... Yo vuelvo a ver que es uno de los personajes interesantillos de la cultura universal. Casi tanto si me coges a Hellboy o a Miñola y... Y vemos casi incluso parecidos o similitudes, porque ves incluso la evolución del personaje. Se sigue dando a entender si verdaderamente es el brazalete el que guarda la esencia de la portadora, o verdaderamente sigue siendo la heredera Juana de Arco. Sí, Frank, deja de babear, que no está pegado. Una espada en la columna. A ver, David, yo no es por nada, pero ojeo este cómic y yo aquí nada más que veo como calcos malos de la revista Warren Donkey, ¿no? Del Playboy y eso. Playboy. Unas chicas en bikini. Adivina qué servía de unas chicas en bikini. Con unas piernas como de 2 metros y unos cuerpos de 50 centímetros. O sea, son como monstruosas. Y todas aquí como medio desnudas. Y bueno, y 90 gachas burno, una página entera con una chica enseñando el sobaco. A ver, David, explícame por qué esto es tu favorito. Que no lo entiendo. Claro, que nos explique el sí, origen de Witchblade, de dónde viene esta sensualidad del personaje. Bueno, sensualidad, perdóname usted. Se quiere ver ese arquetipo de la doncella guerrera, pero aquí tenemos una excusa para mostrar carne, pero también, desde luego, sin duda puede ser la heroína que junto con Wonder Woman en los años 70 ha roto un molde. También es cierto que Turner ha servido de dibujante en Tomb Raider y ha sido... Ah, claro, en Tomb Raider. ¿Y este es primo o algo de Jim Lee? ¿Se parece mucho? ¿Eh? El estilo. Que si es primo de Jim Lee. Es el mismo estilo de más de los años 90, si lo recordáis. Esa sensualidad, ese arquetipo... A mí me sorprende mucho esta elección tuya. Por eso estamos haciendo, no, estamos riendo un poco, porque además yo te conozco bien y sé que te gustan cosas. Esperabas algo cosas más chulísimas. Profundo. No, si no es profundo o no. Pero por ejemplo, yo digo, bueno, David, digo, no voy a elegir nada de superhéroe, sé que David va a tener una elección de superhéroe que yo no voy a tener que preocupar. Me vienes con Witchblade. Cuando yo sé que tú eres. Cuando tú eres fanático de Patrulla X, que creo que yo soy fanático, pero tú me das mil vueltas de cosas de la Patrulla X. De cualquier época, seguro que escoge cualquier época de la Patrulla X. La de Claremont con Byrne, la de. Incluso tú, ya digo, hay épocas que tú conoces bien y yo no conozco. O sea, por eso me sorprendió un montón, porque coge Witchblade, que es más feo que un dolor. Y yo sé que Witchblade sí que tiene mucho éxito, se hizo la película por algo será. Esto vende por algo, no creo que sea solamente porque haya chicas desnudas. Igual sí, pero. Pero no, por eso quiero que David haga una... David, tú defiende, o sea, lo que te quiero decir. Defiéndelo y mira, Solís, cállate, porque Witchblade tiene esto que es bueno. El personaje, sobre todo el personaje, más que este cómic, porque es que... Cuidado, la portada está muy bien, a mí la portada me gusta. Tiene, quizás porque me recuerda un poquitín al Quitely, ¿no? Que me gusta bastante y tiene ese rollo claro y muy luminoso. Pero luego la verdad es que por dentro... No, son brillos y cachas, es verdad, pero el personaje es interesante. Pero David, dino... Tiene las dos fases, porque tiene esa parte, pero sí que es verdad que la influencia de Silvestri, de Jim Lee y compañía es fuerte. Sí, David, pero dino... De Larsen sacamos los planos. ¿Una chavala que es una superheroína? No, más allá del mito de la mujer policía de la protagonista, casi yo me atrevo... a igualarla con Batman. Y sí, os lo he puesto de contrapunto, porque más allá de la detective policía, es la detective que a veces está condicionada por el destino, como el Witchblade, el brazalete, tiene la posibilidad de alterar ese destino. Sí, es un poco de brujería, ¿no? O algo así. Sí, mayoritariamente es el brazalete, pero sin destripar mucho. Es una historia bastante larga que abarca un par de siglos. No solo la aleación, sino la potencia de ese brazalete y las posibilidades que tiene. David, pero más interesante que eso, has dicho, lo has comparado con Wonder Woman. A mí Wonder Woman me fascina como personaje superheroico, porque además también representa mucho lo que me es el feminismo y los superhéroes. Me parece una representación moderna y actual para la mujer de los años 90. Me parece una mujer liberada, una mujer guerrera, pero que sigue manteniendo ese toque de estilo. Para nada una amazona, porque está alejada de ese tópico. Sin embargo, sí que toma ese aire valiente de Wonder Woman, es decir, no es esa tímida liberación que empezaba en los 70, pero es una mujer firme pero flexible, casi que me recuerda al tópico de samurái. Representa a la mujer moderna, ¿no? Representa a la mujer actual. No sumisa, sino que participa del aire que tiene el destino, pero también le permite manejarlo. ¿Y los crossovers que tiene con Vampirella? Eso sí me interesa. Con Vampirella, con Hulk, con Darkness, que ya que está acá. Son todos poses. Que esté haciendo lo que esté haciendo, parece que está posando por una revista guarra. Y estudios para buscar. Que le pasa mucho a los superhéroes en general. Sí, son posturitas. Hay a veces que son posturitas. Siempre son posturitas. Pero las hay que no. Las hay que no. O sigues viendo a Masacre capaz de abrirse con ese arco de piernas, o a Rebelde, o a Dientes de Sable incluso. Puede ser una Vampirella un poco actualizada. Es Vampirella actualizada. Vale. Vampirella está muy bien traída, porque es verdad que tiene también esa cosa de que parece un personaje, de hecho un personaje feminista totalmente, sí, por las relaciones con los hombres, cómo se relaciona ella, totalmente libre, etcétera. Lo que pasa es que muestra mucha carne para llamar al lector masculino. Claro. La dibujaba Carlos Jiménez, que también es verdad que como dibujante a mí siempre Pepe González, que era ese dibujo realista que a mí nunca me llevaba a gustar, pero en Vampirella me encantaba. Vampirella, bueno, es el típico personaje que de chico dicen, madre mía, esta vampira que venga a mi casa, pero ya, ¿no? Sobre todo vampira, no, la primera página, ¿de dónde venía? De Drácula. No, los guiones eran malísimos, Vampirella. Sin embargo, te lo leí después, era simpática, era un personaje que se le, y con el tiempo, fíjate, se ha resultado un icono a pesar de las historietas, se ha envejecido bien. Es como que las historias no las han matado, o sea, tú lo lees ahora y te das cuenta, vale, los guiones que malos, pero tiene algo que vive en Vampirella, ¿no? Como personaje icónico. Es perfecto, o sea, dio en el clavo Pepe González al vestirla de esa manera, ¿no? De todas formas, yo he ojeado otros Witchblade que eran mejores que estos, que este que has traído, vamos. Quiero decirte que el personaje tiene una... Pero Ángel, me encanta, como lo has dicho, otro que he ojeado. No has leído, has ojeado. Sí, es verdad. Lo que pasa es que vamos a ver, el Witchblade no me ha llegado a alcanzar. Porque sé que es una copia. Es una copia de algo que ya existe, que es el Vampirella. Entonces, para que te atraiga algo, primero tiene que mostrarte una cosa que sea nueva, no, o novedosa. Y yo creo que el toque tecnológico, han pasado de lo mágico y lo vampírico que tenía Vampirella a un toque como de brujería y de tecnología o algo así, que quizás no a mí por lo menos no me alcance. En principio, no me parece tan erótico, o sea, porque es que me podía acercar a ello porque fuera erótico, pero no, yo cuando la veo totalmente disfrazada, que tiene como un tanga tecnológico, es que no me parece erótico. No, tampoco me llama por ese motivo. Entonces quizás sea por eso por el que no haya calado. Un simbioide mecánico, una armadura. Claro. Bueno, vamos a pasar. De todas formas, es verdad que Witchblade tiene muchísimos seguidores, ¿eh? Sí, casi tanto, no sé si y, tanto y, más que darle. Y muchos seguidores, que... y muchas seguidoras femeninas tiene Witchblade también, ¿eh? Vamos a terminar la ronda de cómic americano con la obra que ha traído Julián, que es Luis Riel. Sí. A ver, bueno, yo he cogido. Tengo que coger la documentación. Ha sido documentación, bueno, empieza a soltarla. No, vamos a ver, yo cuando se propuso hablar de recomendaciones y cómics favoritos, pues yo, cuando se dijo americano, piensas en Estados Unidos y lo primero que pensé fue en el año 1, que es mi, posiblemente mi cómic favorito de Superman. Y pensamos mal, porque ahí Breccia y. Sí, claro, ¿no? Y los hermanos Hernández, en fin. Claro, te va hasta todo el continente y entonces nada, digo, bueno, tengo que meter a mi autor favorito, ¿no? Pues, y entonces a Chester Brown, ¿no? El canadiense. Y me he cogido quizás la obra que es un poco que menos le pega, por así decirlo, ¿no? Tampoco es que tenga mucha obra, pero bueno, quizás en el momento que anunció que iba a hacer un cómic biográfico de Louis Riel, que allí es una especie de héroe, ¿no? En Canadá, un líder, ¿no? Un líder revolucionario del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, ¿no? Que se puso de parte de los mestizos contra el gobierno canadiense. Pues, hombre, a todo el mundo les chocó y qué va a hacer este hombre, ¿no? Que era el típico autor que hacía cómics autobiográficos. Y bueno, quitando a Ed de Happy Claus, que es su primera obra, que era una cosa entre surrealista y muy brutal. Y la verdad es que le quedó un tebeo, joder, no quiero ponerme pedante, pero vamos, bresoniano, ¿no? O sea, es como la pasión de Juana de Arco de Bresson, y son viñetas así como repetidas, muy contenidas, muy teatral, muy muy bonito. Me parece que solo utiliza 6 viñetas por página, la misma retícula y tal. Y es un tebeo que a todo el mundo le produce una pereza leerlo. A Fran, para empezar, le parece aburrido. Pero si lo tengo en casa, en la estantería, me lo. Yo reconozco que la primera vez que lo leí y ya está. Me costó mucho entrar, y sin embargo ya me lo he leído un par de veces más, y cada vez que lo leo me gusta más. O sea, no. Pero te lo has leído atrás para adelante y adelante para atrás. No, ya. De vez en cuando leo trozos y tal, ¿no? Es un cómic biográfico, pero muy peculiar. Porque realmente de la vida, por así decirlo, privada de este hombre, no sabemos nada. Por eso está dibujado así. Te veo, incluso lo muestra de una manera bastante fría. Y lo mete un poco en todo lo que fue su vida como rebelde. Y tampoco se muestran las motivaciones y tal. Sí es verdad que se muestra la figura de iluminado, porque era un tipo bastante religioso. Y del tipo iluminado un poco peligroso, ¿no? Que digamos que cree en una idea y sigue con ella sin importarle que eso puede afectar a los que van con él, ¿no? Y en fin, me parece muy interesante cómo está hecho. Ya digo que Chester Brown me parece ahora mismo, con su última obra, la de Pagando por ello, para mi gusto, el autor más importante. Ya esto es cuestión de gustos, ¿no? Que hay ahora mismo. Y, hombre, recomiendo esta obra porque, a diferencia de un poco de lo que David nos recomienda, que es Witchblade, pues este tebeo lo compras, te lo empiezas a leer y te lo acabas y se acabó. No necesitas saber que fulanito se había ido antes con Menganita ni nada. O sea, te lo lees y ya está. Es un tebeo biográfico que además creo que allí en Canadá se puede utilizar en los colegios. Bueno, que no, que yo no prima, para mí no prima que eso sea un fin, que sea educativo ni nada de eso, pero me parece muy interesante. Yo cuando yo lo leí, decía Julián, joder, te veo no sé cuánto, me lo compro. Voy a comprármelo, me lo recomienda tanto que me lo voy a comprar. Me lo compro, me pongo a leerlo. Y claro, tú imagínate, yo me imagino al hombre, al Chester Brown, que coge la biografía, se la lee y dice, pues venga, tal como lo que tengo, que solamente el hombre se sube a un caballo, va a esta casa, me meto para adentro, hablo con quien sea, me voy a este otro lado, hago esto, otro, ¿no? Y así dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer en el cómic? Igual. O sea, claro, es que no hay nada, ninguna profundidad, es que ni siquiera se implica a los autores. Claro que puede estar en un colegio, porque solo lee cómo se mueve el hombre de un lado para otro. Me voy por acá, me meten en la cárcel, me quedo quieto, me vuelven a sacar, me voy para allá. No hay ni implicaciones morales. Porque tiene que haberlas, sí las hay. Caray. También se ve un poco el rollo cicatero que tienen los gobernantes, cómo ellos. Nah. Hacen y deshacen sin importarles realmente que, por ejemplo, en este caso, que los mestizos, esa era su tierra, habían nacido allí. Sí, pero se supone que tenían un derecho sobre la tierra, y eso se lo pasan por el forro de los cojones en el momento de que hay unos intereses. Pero al autor también parece que le pasa por el forro de los cojones lo que le pasa a los mestizos, porque bueno, lo cuenta como ahí está, ahí, yo estoy aquí colocado y estoy viendo ahí cómo sucede la cosa. Como un momento terrible, viéndolo de fuera. Pero es que no tiene que haber una implicación tampoco. Me gusta mucho también que no haya viñetas con elementos enfatizados, ¿no? En primeros planos, ni nada así que, ni tío, ni puño saliendo. Parecen Air Gun Boy moviéndose. Digamos que a mí lo que me interesa el TVO es eso, que es muy claro, muy. Se lee de fábula. Sí, eso es lo bueno, te das cuenta que en Canadá no había casi ni gobierno canadiense, lo que había eran empresas americanas, ¿no? Ahí metidas, por ese era el rollo que estaban contando. Inglesas. O inglesas, bueno, sí, pero que realmente le pedían el ejército a los estadounidenses para que estuvieran allí. Tampoco es? Estados Unidos, era el propio gobierno de Canadá, que era la bahía de, que no recuerdo, y eran los ingleses ya está, ¿no? ¿Y qué recurso vendieron la tierra, como ya se supone que eran dueños de la tierra, la vendieron y punto, les importaba tres pepinos, que allá había gente ya viviendo, que digamos que como si fueran colonos, ¿no? De tal forma lo que conté de la frialdad, yo no he leído Luis Riel, ¿eh? Pero lo conté de la frialdad a la hora de narrar una historia biográfica, también es una opción, ¿no? Sí. Puede gustar más, puede gustar menos, pero es una opción y quizá una opción de riesgo, porque si un personaje, como comenta, tan importante en la historia de Canadá, el decidir contar de una forma fría, distante, incluso contando las cosas menos, digamos, entre comillas, importante, si contés que cuenta que se va a caballo para acá, va a caballo sí, para allá. Sí, se mueve y ya está. No, pero eso, vamos a ver. Es académico. Él mismo reconoce que en ese momento había visto películas de Bresson. Y hombre, sí. Bueno, yo te digo así, el Bresson, si has visto la película, ya sabes por dónde va. Sabes por dónde van los tiros. Y luego el tipo, que es otra cosa que un poco lo podemos unir con lo de Martí, agarra e intenta emular el estilo de Harold Gray, en Lice of a Honey, ¿no? Entonces intenta hacer ese tipo de dibujo. O sea, él utiliza ese dibujo para contar una historia, porque considera que es el mejor dibujo y porque le gusta mucho, lo vuelve loco y tal. En este caso, Luis Riel sería como uno de los protagonistas no profesionales, o sea, actores no profesionales que tenía Bresson. Pero luego los personajes secundarios están muy vivos y... O sea, quizás es un poco el que está como en otro mundo, ¿no? Luis Riel. Está como siempre pensando en otra cosa. Pero el resto de personajes son bastante, vamos, son muy viscerales. Ahí además hay ajustes de cuenta, hay ajusticiamiento, o sea que está todo, yo no lo veo tan frío, pero bueno, es una... Pero pagando con ello, que además acabo de publicar ahora, tú dirías que es casi mejor que Luis Riel, ¿o no? Es que claro, es distinto, mejor, es distinto. Claro, es distinto, a mí yo creo que es lo mejor que ha hecho Chesterton. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de recomendaciones sobre mangas. José Luis ha traído... ¡Al Dr. Slump! Bueno, he elegido Dr. Slump de Akira Toriyama, que seguramente todos conoceréis más por... Iluminar los maestros. Por Dragon Ball. Pero yo... ya he dicho antes que en el vídeo que Dr. Slump la he traído porque es un manga que me hace reír a carcajadas. Me parece divertidísimo. Después tiene otros valores, además de regalo. Pero fundamentalmente es que empiezo a leerlo y no puedo parar de reír. Es apasionante. Y lo he leído más de una vez, sobre todo todos los primeros, los que son los primeros números, ¿no? Porque ahora con esta edición integral todavía me falta comprarme los últimos. Pero, en fin, me parece apasionante. ¿Por qué me hace reír tanto? Primero por... En fin, que bueno, también Dragon Ball también tiene partes muy divertidas. Ya sabemos todo el manga, el mismo Shin-chan, ¿no? A mí el manga me parece infinitamente más divertido que el anime, ¿no? Pero Dr. Slump además tiene un montón de cosas que ya desde la primera historieta, ¿no? El nacimiento de Arale, ya se ven. Después todo irá mucho más, ¿no? Es Villa Pingüino, ese pueblo totalmente surrealista, delirante, ¿no? En el que todo puede suceder, de hecho todo sucede... Y vemos como según vamos leyendo, como todo se va volviendo más delirante, ¿no? Van apareciendo cada vez más personajes, cada vez personajes más raros, más curiosos, esos extraterrestres que tienen forma de trasero y hablan, ¿no? Las mierdas con las que juega Arale, la típica caca o plasta de vaca, ¿no? Que con las que ella juega y habla. La burla de Superman con un personaje que se llama Superman, que es como que va volando y va a estar siempre como tontísimo, muy, muy ridículo, ¿no? Pero también el humor fantástico que tiene la obra. Te he dicho que siempre me llamó la atención que Dr. Slump, no sé si tendrá algún otro tipo de traducción, pero literalmente es Doctor Depresión, que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Realmente es un científico loco, ¿no? Como gustan tantas películas, tantas novelas, que crea un robot con forma de niña. Como él vive solitario, tiene relaciones con mujeres, etcétera, claro, él crea un robot chica, pero le faltan las cosas fundamentales que debería tener una chica, ¿no? Eso da un montón de bromas sexuales, pero siempre en un tono que realmente es un manga que lo pueden leer los niños. De eso yo lo leo con mi sobrino y son preguntas que ellos me hacían mientras lo leíamos. Oye, y Quito, pues lo que le falta, y no le falta... Y es verdad que son muy... Muchas veces se habla del manga que toca temas y dice, no, es que pervierte a los niños. Digo, no, es que pregunta lo que preguntan los niños. De hecho, muchas cosas de las que salen aquí, ahora se supone que es como si fuera una niña de... Es un robot, pero es como si representa a una niña de 12 años. Tiene amigos y amigas que son compañeros de colegio. Y después hay un personaje, otro amigo mayor, que es de un curso superior, que es como el rebelde japonés, que como siempre en Japón, la forma de presentar al rebelde macarra, pues va vestido de rockabilly, ¿no? De rockero. Pues sabemos que para la tradición japonesa lo más rebelde era tomar cualquier actitud de... De allí. De fuera de Japón, ¿no? Aparte de ese maravilloso humor, están las bromas que metalingüísticas que en cualquier otro TV o en cualquier otro libro daría análisis sesudo. Aquí Toriyama lo utiliza de una forma genial, ¿no? Continuamente los personajes se salen de la viñeta, hablan con el lector. Ahí en la primera historia, que eso ya desde la primera, eso irá siempre, todo va siempre a más. Según vas avanzando, cada vez todo más exagerado, más multiplicado y cada vez incluso más tremendo y más divertido, ¿no? Pero por ejemplo, ya en la misma historieta hay un mismo chiste o broma que es directamente relacionado con el lenguaje que se está utilizando, ¿no? Bueno, está hablando, eso se utiliza siempre el chiste de, bueno, Arale no tiene, ¿qué es lo que no tiene Arale? ¿Qué le falta, no? Uno automáticamente va al sexo, pero ojo, no siempre se trata de eso, ¿no? En este caso hay un personaje que dice, oye, mira, pero doctor, dice Arale, que me ha dibujado sin agujeros en la nariz, ¿no? El doctor tirándose de los pelos, ¡no, qué desastre, esto es horrible! Hasta que llega y dice, bueno, pero maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es un manga, yo tampoco tengo agujeros en la nariz, ¿y por qué los vas a tener tú? Y esas salidas continuas del orden tradicional de cómo se cuenta, ¿no? Hay otro momento en que él está hablando con Arale, y de repente dice, pero un momento, Arale, ¿qué haces aquí? Si tú no estás en esta habitación, ¿cómo hablas conmigo? Dice, no, porque estoy aquí en esta viñeta de al lado y puedo hablar contigo de viñeta a viñeta, ¿no? O personajes que se apoyan en el borde de la viñeta y hablan directamente al lector, no me mires, que me voy a cambiar, cosas así, ¿no? Y que es divertidísimo, pero utilizado de una forma muy natural, sin darle importancia, pero te rompe continuamente, que es lo bonito que tiene, que continuamente te rompe, te sale por donde no te espera, siempre sorprende, y eso es muy difícil, y ya sabéis lo que es el humor en cómics, ¿no? Funciona muchas veces de una forma visual, de una forma en los textos que se utilizan, pero en Doctor Slump es como el compendio de todo. Es como la locura más delirante y sin embargo crea un universo que dentro de la locura que representa es muy coherente, ¿no? Con un montón de referencias al cine fantástico, a los cómics de ciencia ficción, a las novelas de ciencia ficción, no solamente a Godzilla, a Superman, digamos del imaginario popular, sino también a las máquinas del tiempo, ¿no? Las máquinas del tiempo que inventa Doctor Slump son para morirte de lo ridículas que resultan, pero siempre te resulta todo en su universo, él consigue hacerte creíble todo y es un todo vale que no es un vale todo, no sé si me explico bien, todo puede suceder, pero todo lo que sucede encaja dentro del universo que él crea en esta Villa Pingüino, ¿no? Digamos, lo que une todo es el universo y los personajes, después las historias son historias cortas, hay algunas que son, digamos, si eran dos capítulos, son siempre de 10 a 15 páginas más o menos, que es lo que, digamos, que sí, es lo que ocupa cada entrega mensual en lo que son las revistas de mangas japonesas, ¿no? En los tomos ya lo que hacen es que recopilan todas esas historias en las que no hay un continuará estricto, lo que pasa es que los personajes sí que cada vez salen más, se tiene en cuenta cómo son, etcétera, ¿no? Pero es que funciona con una gracia realmente absurdo, muy, absurdo, sí. muy absurdo, pero funciona muy bien. Y sobre todo, todas esas cosas que son más, pues bueno, pues más las referencias sexuales, etcétera, no dejan de tener una inocencia como ojos sí, de niño que te contagia mucho y te parece muy divertido. No hay... Te ponen hasta hablando de si Arale tiene o no tiene sexo y estás muerto de la risa. Porque no te están mirando como un adulto pregunta si tienes sexo o no. Es como los niños se lo preguntan. Oye, ¿por qué no tengo esto? Oye, ¿por qué no tengo ombligo? ¿Por qué no tengo agujero de nariz? ¿Por qué no tengo sexo? Y es lo que se preguntan los niños, a que no se hacen esas preguntas, pero muy semejantes, ¿no? Yo tengo sobrino, tú los ves crecer y ves las cosas que se preguntan o las cosas que hacen y te quedas, pero por favor, pero ellos no tienen esa conciencia, porque para ellos es algo natural. Se bueno, convierte en antinatural según cuando crecemos, ¿no? A mí me parece, vamos, lo que veo muy, muy, la verdad, muy, muy divertido. Y yo no diría que es para, vamos, sí, para chavales está de puta madre, pero vamos, yo creo que... Que cualquiera, vamos a no, no, es para cualquiera. Yo creo que cualquiera ha tenido un montón de. No todas las aventuras. Que son la no todas las aventuras son tan buenas. Se ve que hay algunas que son. Pero claro, que no se puede ser sublime sin interrupción, ¿no? Que ya claro. Puede leer, ¿no? Es solamente eso, que hay momentos que las historias no son tan divertidas, pero siempre es que siempre llega alguna y dices, por favor, no puedo seguir leyendo, me muero de la risa, no puedo, no puedo. Y sobre todo también por todo lo que juega con lo que es el mismo lenguaje, ¿no? Y a mí eso me encanta porque lo hace de una forma muy natural. Cualquier otro, el Grant Morrison de Animal Man, ¿no? con toda la parte que juega al final, que los personajes creados tienen vida por encima del autor, que viven encerrados en viñetas, que observan cómo el lector los está mirando, todo ese tipo de juego metaliterario, y lo convierte en algo súper profundo, que está muy bien. A mí me encanta Animal Man, ¿no? No se puede concebir Villa Pingüino sin las relaciones que tiene Arale con todo el mundo y todo el mundo con Arale. Bueno, pues se llama Yud, el juez de las tinieblas, y el autor es Fujiiko Osono. Pues yo no tengo una biblioteca muy extensa de manga, pero bueno, he tenido suerte con esta compra que hice en su día. La edición es de Planeta, del 1990, y es un manga para adultos, o sea, no, este no es de risa ni en absoluto. Tiene algún toque de humor, pero muy leve. Sería de los pocos que sacó en la época en tomo, porque solían sacarlos en grapa. Pues sí, la verdad es que palmada. Yo, como siempre, me ha traído, es decir, historias completas, y claro, en este caso pues sí. Está recopilada la obra completa. Bueno, pues se trata de un personaje que es como un administrativo, que aparentemente es inocentón y bueno, que no tiene como mucha vida social, pero que bueno, que tiene un don y se convierte en un juez de las tinieblas cuando ocurre una muerte trágica, es decir, como que los muertos le utilizan para la venganza con las personas, que bueno, puede sonar a lo mejor repetitivo con lo de Death Note o bueno, otras cosas que hay ahora más modernas. O sea, que él es juez y asesina, por ejemplo, ¿a qué juzga? Claro, por ejemplo, hay muchos toques sexuales en este TVO, en el que bueno, por ejemplo, un jefe está acosado, realmente está liado a lo mejor con una secretaria. Y bueno, cuando existen problemas porque él está casado y tal, pues bueno, o la mata o lo provoca que esa persona muera, porque en este caso en la primera de las historias se suicida la chica y bueno, lo consideran, el libro está dividido en 10 códigos, como que el primer código es que algo así como si fueran mandamientos. Entonces se atañe a esos códigos y castiga a esas personas que han producido esas muertes, que en principio son injustas. Y bueno, cada uno muere de una manera espectaculares y gore. O sea, por ejemplo, en la primera historia muere lleno de clavos. La persona esta que es castigada, vamos, le clavan clavos hasta en todos los sitios. Y bueno, así van sucediendo distintas historias. Bueno, pero son como piercing, ¿no? Sí, bueno, es bastante brutito. Es un horror gótico. Pero es tipo que es una especie de... Vamos, yo no voy a decir que el Black Jack de Tezuka sea un justiciero, pero alguien así un poco que está ahí en el filo, un poco... Sí, lo que pasa es que no es realmente un justiciero, o sea, es que lo hace por obligación, es decir, su familia ha heredado ese don. Vale. Entonces, por obligación, ese muerto le invoca, entre comillas, para que, en base a un libro, el libro que a él le ha heredado de su familia... O sea, los muertos le dicen que venga, por así decirlo, no venga, sino que... Sí, que castiga... Castiga sobre... Efectivamente, pero luego lo más curioso es que cuando, bueno, aparentemente empieza a ser monótono ya, de que dice, jolín, pues sí, vale, pues hay crimen, tal, aparece un personaje nuevo que es el abogado de las tinieblas. Que es curioso, es decir, que eso es también una persona con dones sobrenaturales que defiende efectivamente. Y bueno, la verdad es que poco más puedo contar, tampoco me gusta desvelar demasiado de las historias y me parece curioso e interesante. Yo ya digo que no conozco demasiado en profundidad el manga, pero me ha gustado bastante esta historia. Además tiene mucho cambio de recursos, ¿no? Porque a veces es más tipo manga humorístico, ¿no? Y luego le he visto algunas cosas más dibujadas, sí, más serias, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, que puede tener algunos toques, como dije, muy leves y humorísticos, y de repente se convierte en muy oscuro, gore y... O sea, brutal incluso, que te quedas en la viñeta mirándola como diciendo, madre mía, qué brutalidad le ha hecho aquí a... Y bueno, los toques sexuales son muy explícitos. Bueno, yo había hablado, había traído para hablar con dos mangas a la vez. El manga de Astro Boy, y curiosamente, además que fue el... Yo tengo los primeros tomos de Astro Boy que ha editado Glenar, me he dado cuenta de que están desordenados los capítulos, y en el tomo 3 aparece El Mejor Robot sobre la Faz de la Tierra, que es una historia bastante grande porque casi ocupa el tomo completo, y nos cuenta una historia de cuáles eran los mejores robots que había en la Tierra. Hay un científico malvado que construye el mejor robot y lo que quiere es destruir a todos los mejores robots que hay, y a mí me parece, no sé si eran 7, y este va recorriendo pues los diferentes países para cargárselo. Pues va a Alemania a buscar a Getsi, se va también a Japón a luchar contra Astro Boy, que lo va siempre posponiendo para más adelante. Y lo único que quiere demostrar, pues eso, que es el robot mejor del mundo. Quiere quedar, digamos, solamente él, ¿vale? Es un robot que solamente está creado, o sea, él vive solamente para luchar. Es su único objetivo. Bueno, ya Tezuka, cuando crea Astro Boy, lo primero que hace es la idea de que los robots tienen los mismos derechos que los humanos. Y bueno, en otros cómics también lo hacen, también en Metrópolis, también sigue la misma filosofía de que... de, ¿cómo se llama? Humanos no biológicos o así, bueno, humanos fabricados y humanos cibernéticos, o sea, algo así, y entonces habla de siempre de los derechos robóticos, ¿no? Tipo Isaac Asimov, que no pueden hacer daño a los demás humanos, de que no pueden ser esclavizados, y la verdad es que aunque son un dibujo tan infantilón y eso, luego lo que cuenta pues es como si fuera esa segregación racial entre pues negros y blancos, pues aquí son entre humanos y robots, ¿no? Como los robots están solamente para, como dicen los humanos, si los robots solo sirven para que nos ayuden, para que trabajen para nosotros. Si se estropean, los tiramos. Hay arquetipos incluso entre los tipos de robots y tienes un caso claro incluso es con Chovy. Si quieres poner, bueno, aquí me vas a crucificar porque voy a sacar la colación a las clan, pero... esa escala de los robots, esa importancia del diseño y también el componente de la obsolescencia, sobre todo en la sociedad moderna, que es una parte de crítica a la sociedad, cómo unos diseños pasan antes que otros y cómo, sin embargo, algunos modelos que son supuestamente más atrasados que otros consiguen actualizarse de una forma y ser superior a otros robots más nuevos. Exactamente, sí, Osamu Tezuka, si estaría bien decir que bueno, a ver, los que leemos manga a lo mejor lo sabemos, pero también hay que pensar en la gente que a lo mejor lo lee o no sabe. Y Osamu Tezuka, a mí parece que para empezar en el mundo del manga es una elección fantástica básico. También Doctor Slum, por si quieres algo divertido, los mangas de Shin-chan también los recomiendo mucho, pero Tezuka es fantástico. Si es verdad lo que tú comentas, que choca porque su estilo entre comillas infantil, sobre todo en Astro Boy, el mismo Blackjack es un estilo infantil y las historias son brutales, lo que sucede, sino los temas que plantea, ¿no? Que lo leas, él lo hizo en Blackjack, es de los primeros 70, es un doctor que ríete de House y que plantea casos, sobre todo morales, ¿no? Que realmente lo lees hoy y te lo preguntas y dices, madre mía, ¿qué pienso yo de esto? O sea, es realmente muy, muy curioso. Pero también, después ya en... Bueno, en Adolf no sé hasta qué punto evolucionó, yo lo veo un poquito más... El estilo un poquito más adulto, pero todavía sigue siendo... Más cuadriculado. De todas formas, no olvidemos que sus influencias fundamentales eran, por un lado, por supuesto, Walt Disney, ¿no? Pero por otro también, pues el J.L. Comics europeo, ¿no? Que él adapta, por eso él dibuja los ojos grandes. Siempre se habla, bueno, ¿por qué los japoneses dibujan siempre esos ojos tan grandes si los tienen rasgados, ¿no? Pues porque Osamu Tezuka, el dios del manga, que fue, digamos, no fue el primero, pero sí fue el que, digamos, normalizó. Un poco el David, lo que fue al cine, Griffith, ¿no? Uh-huh. Que normalizó un montón, no es que invente todo, pero sí normaliza, mete una película, todos los avances que estaban produciéndose, él los introduce a saco en una película, ¿no? Y claro, como de repente da el paso de todo esto que se está balbuceando, todas estas técnicas expresivas, la damos forma ya en una película y todo lo introducimos en la narrativa, es lo que hace Osamu Tezuka con el manga, ¿no? Y él dibuja los ojos grandes porque está copiando a Walt Disney. De hecho, Astro Boy en Japón es el Mickey Mouse de Japón. Él tiene el, su forma de pelo, son como tres picos, ¿no? Dos picos. La oreja. En Japón, ese esa imagen de los dos picos del pelo de Astro Boy, cuando se ponen en silueta, es como aquí cuando nos ponen la silueta de las orejas de Mickey Mouse, ¿no? Todo el mundo automáticamente identificamos que es. A mí, la verdad es que el dibujo me gusta mucho. Algunos dicen que está un poco pasado y tal. No, a mí pero me encanta, veo, me encanta. Me olvido y me... Incluso las cosas más infantiles, yo qué sé, pues a lo mejor el, los primeros Black Jack, que creo que aparece con una niña y todo ese rollo y tal, y están más... parece que los personajes se deslizan por las viñetas y tienen... son más torpones y tal. De todas formas, lo grande que tiene Tezuka es que, por mucho que antes... Bueno, pues un niño robot es el protagonista. Y dice, bueno, un niño robot, qué rollo, ¿no? Ponte a leerlo. Que Black Jack, bueno, pues un doctor que parece una historia más adulta, pero te pone a leerlo y va más allá. O sea, lo que se plantea, lo que plantea en los primeros 70 Tezuka en Black Jack... son temáticas que a día de hoy, si hay una historia que es de, sobre el cambio del sexo y él la hace con una normalidad y con una visión abierta sobre todos esos temas, que es apabullante. O sea, dice, bueno, en los primeros 70 este señor está por delante de incluso nuestros tiempos, ¿no? El hombre este también tiene un poco de soberbio, ¿no? Porque a medida que aparecían nuevos mangakas y eso, nuevos dibujantes... y proponían temas más arriesgados, el tío decía, joder, que yo no me quiero quedar atrás, que yo soy el mejor, que soy el mejor, yo voy a... te voy a superar a este novato que se va a enterar. Y entonces él sacaba nuevos géneros y hablaba, y seguramente llegaría mucho más lejos solamente pensando seguramente en su egocentrismo por llegar a... sí, así más o menos lo han contado, ¿eh? Que si quería siempre estar por encima de los demás, y si alguien intentaba hacer o metía por el gone gay, ¿no?, quería meter rollo de sexo, eso ya estaba él, dice, pues voy a sacar yo una obra mucho más, no sé cuánto, y me voy a poner encima con Agai, que bueno, fue revolucionario porque fue el que hizo el primer manga de dios sexuales en institutos, ¿no? Un escándalo brutal. Pero no olvidemos que es el creador de Mazinger Z. Pero vamos a ver, si has recomendado a Doctor Slump, estás hablando aquí de la ya todo el rato. Bueno, porque a mí me gusta. No puedo hablar de lo pues, que nada, me gustan un montón. Toca Astro Boy, claro. Entonces, he traído Astro Boy y esa historia en concreto que había dicho antes en el título, El mejor robot sobre la faz de la Tierra, que al parecer es la historia que más ha calado entre los lectores de Astro Boy. Como caló en un gran número de público, luego nuevos autores como Naoki Urasawa, en el aniversario, no me acuerdo qué aniversario era, para hacer los homenajes y eso, 50 aniversario, cogió esa historia y quiso adaptarla a los tiempos actuales. Urasawa es el autor de Monster o 20th Century Boys, y bueno, si habéis leído algo de él, pues siempre trata temas de misterio y tiene que resolver una incógnita, y siempre son temas psicológicos, problemas internos que hacen que uno sea un asesino o que tenga cosas más ocultas detrás, y siempre hay un investigador que va a estar buscando a ese asesino o el porqué de los casos de muertes, etcétera. Es más famoso por finales que no convencen a nadie. Sí, y realmente pasa en todas las obras, hasta en esta de Pluto, que siendo cortita, que solo son 8 tomos, nos cuentan 8 tomos lo que Tezuka contó en un tomo. Urasawa lo que hace, bueno, con la ayuda de un co-guionista y también con la ayuda del hijo de Tezuka, que revisa el material, pues saca la obra de Astro Boy poniendo al niño, que aparece más adelante y que no es ni siquiera principal, porque el que tiene toda la importancia es Hechich. En el cómic de Astro Boy de Tezuka era un robot alemán que se cargan enseguida, pues aquí en cambio es un detective robot. Pero claro, sabemos que robot porque nos lo dice en la obra, pero claro, lo ves y el aspecto es totalmente humano. O sea que ya choca directamente. Astro Boy también es un niño que lo ves por la calle, nadie sabe que es un robot. Solamente se sabe que es un robot pues cuando se ve alguna, cuando él mismo lo dice. Si no, o cuando vuela. Bueno, pero vuela luego al final. Lo bueno de Pluto, hombre, sobre todo el dibujo, la parte psicológica también está muy bien. El toque ese de que hasta qué punto un robot se considera que tiene o no tiene recuerdos, tiene sentimientos. El Hechich este pues hasta adopta a otro robot y quiere formar una familia. Digamos que eso lo ven como si quisieran parecer humanos, ¿no? Ese es el toque que siempre le da Urasawa a las obras, ¿no? Que parezcan muy humanas. La obra se resuelve bien y es un misterio que va a buscar otro misterio. Ese misterio es mucho más profundo. Total, que cada vez se va metiendo más embrollos y luego al final se suele resolver como dicen de forma milagrosa, pues aparece algo que nadie se esperaba. Deus es máquina. Sí. Y entonces. Fran no evita eso. Esa expresión de Fran las evita para. Claro, yo para. Nada más que un pedante. Exacto. Pero como a mí me importa un pepino para hacer un pedante, yo. En el fondo lo es. Bueno, pues. Total, que yo las dos obras las recomiendo leer primero Astro Boy de Tezuka, sobre todo el tomo 3 de Glenn Nash, que aparece ahí esa obra, y luego ya leernos esta. Y la verdad es que vamos comparando los personajes que aparecen en las dos obras. Vemos cómo Urasawa los va convirtiendo, cómo los actualiza o cómo los trata. Pero el Astro Boy, por ejemplo, si empezamos leyendo esa historia, ¿no hace falta leer las anteriores? No, porque las anteriores son... Es que además están desordenadas en España. No tomos anteriores, no tengo más. Además que están desordenadas en España. Han cogido, yo creo, que los más interesantes, los primeros, y luego los más feotes los están publicando luego salteados dentro de los tomos. Los más feotes no, los más antiguos. Bueno, y David nos va a hablar de... Después de hablar de Witchblade, ha traído... ¿Vas a hablar de cuál de los dos? De Yu-Gi-Oh. Esta vez nos traemos algo más comercial. Sobran de los Oscar, Yugo. No, sobran de ti. Pues mira, aquí está el ojo de Yugo. Básicamente el señor de las creaciones, pero bueno. Y casi al hilo de lo que ha traído Ángel... También tenemos aquí otro juez demoníaco, pero... Que sí, Yu-Gi-Oh. Sí, que van a con Egipto. Este se llama Yu-Gi-Oh, este personaje. ¿Eh? El personaje se llama Yu-Gi-Oh. Yugi realmente es el protagonista, el rey de los juegos, que es la reencarnación de un faraón. Pero este faraón también tiene el poder y el conocimiento de castigar a todos aquellos que a lo largo de los siglos han perturbado la paz y la calma de aquellos que intentaban ayudar al mundo. Para restablecerse el equilibrio, se crean lo que se llaman los Juegos de las Sombras, en el que una serie de sacerdotes intentaron controlar fuerzas que, como de costumbre suele pasar con los seres humanos... ¿Con los seres humanos magos? Empieza como una idea de controlar los elementos, pero hasta unos niveles caóticos. Caóticos que llegan hasta la actualidad, donde solo hay un hombre que es capaz de manejarlo. No es precisamente el protagonista, Yugi. Bueno, pero cuéntanos un poco. Pero sin embargo sí que lo necesitas. ¿Tú te preguntarías ahí? El punto, el cómic es más oscuro que la serie y las animaciones que nos han llegado aquí. El contrapunto más claro oscuro, sobre todo haciendo hincapié, se ha dicho que Takahashi exageraba mucho en la sombra. Takahashi es el autor, ¿no? ¿Eh? Takahashi, que es el autor. Kazuki Takahashi. Pero, David, una preguntina. Me traes aquí un número, pero esto es una... Por ejemplo... La tirada que se ha hecho aquí en España por Planeta es nefasta. Ahora se está recopilando en tomo con un formato mejor. Pero, hasta la fecha 24. Y sigue, ¿no? O sea, y eso sigue, no... porque ya está abierta la serie con la nueva beta de 5DX. O sea, que gastar una pasta, vamos. Para tener es comercial puro, pero a mí la parte que más me gusta es esta, que ilvana más magia, tradición, y tiene enlazados a los personajes tanto en el pasado como en el futuro. Se descubren cosas porque es casi bitemporal. En principio se empieza desarrollando en el presente, no voy a destripar mucho yo tampoco. Sí que es psicológico porque casi llega a ser un thriller, un auténtico manga de terror. Tiene escenas románticas, pero también tiene ese toque oscuro, sádico e incluso cruel. Bueno, yo, David, te preguntaría, bueno, veo que aquí en la portada se ve que pone éxito de televisión, o sea que hay una serie que tiene que haber tenido mucho éxito, etcétera, pero también te preguntaría... Es la serie que hemos conocido aquí, pero que es muy, muy, muy, muy light en comparación con lo que es verdaderamente también el manga. Te preguntaría, ya sé que hay más mangas que nacen de eso, esa parte no conozco apenas nada, por eso te pregunto. Este Yugi no se parece nada. No, pero aparte de que se parezca o no, lo que me llama mucho la atención y lo que te quería preguntar, porque yo sé que tú de esto has leído más y sí que sabes, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que nazcan de juegos de cartas. Que es una tontería, ya lo sé, porque hay, igual no, que hay películas que nacen de un juego, que nacen de un juego de ordenador, que nace de lo que sea. Esto nace, o sea, el juego de cartas es primero que es antes que esto. O sea, no. El propio Takahashi lo contaba porque le gustaba una serie con elementos míticos y de naturaleza. Lo que pasa es que a partir de el juego realmente era un trasfondo en la historia, es decir, el juego de los protagonistas, pero no tenía ninguna relevancia en la historia. Pero según fue avanzando, la propia Sojourner se dio cuenta y la gente de que era más enriquecedora la historia. Al final el propio juego ha ido fagocitando la historia y entonces cuando se desarrolla esta saga que os cuento de los cinco magos, oscuros de Egipto. Ah, vale, vale. Primero el anime, después las cartas y luego el tema. No, sí, pero desde el luego el. Primero el manga. Primero el manga. Ah. Pero desde luego hay dos mangas que son el que a nosotros nos ha llegado en la segunda serie, que empezó a partir del capítulo 16, que era el uno que se emitió aquí en España. Completando esa serie, que en principio lo que no nos ha llegado a nosotros sí que era la parte más oscura, esta más dura, que era más fiel al manga. Y que representaba casi este Yugi, juez de la sombra, que es casi como el ejecutor de asesinos. Se dedica también a castigar a los criminales. Tiene rollo egipcio. Ese papel de juez, porque en principio Aten, la divinidad, el faraón Yugi, que es como se. Y no voy a explicaros el porqué entre Yugi, Aten, Yugi. Originalmente era más oscura. Vale, más dura, más gore, hay algunos momentos. Por eso, que por lo ejemplo, que más perdóname, que es lo que más sorprendió, porque al decir Shonen Jump, me imagino, a ver, por ejemplo, a mí con las de Shonen Jump, ahí publicaba Ranma un medio, ¿no? No sé, la de Shonen Jump, sí, bueno, es de ese tipo, son a mí me encanta, Ranma un medio. Es joven, pero cuando juvenil, pero como estás contando que es más oscuro, etcétera, el Shonen Jump ya me parece más raro, porque si estás contando tanta oscuridad, o sea, que realmente es también para otro, que el espectro de edad es mayor por lo que estás contando, ¿no? El de esta parte de la serie, sí, luego vuelvo a recalcar que se dulcificó. La parte que ha salido ahora es la que vamos a es lo que no me estaba que se ha emitido aquí en España. Vale. Pero desde luego a mí me gusta el sentido original, que es bastante más duro, menos edulcorado, y desde luego las relaciones de los personajes sí que son las mismas, pero cómo se conocen es más diferente. Se ve, como de costumbre, el juego siempre del más fuerte, pero desde luego cuando va subiendo las historias en intensidad y en escala, el propio Yugi no tiene ningún problema en ser juez, jurado y verdugo con algunos seres avariciosos, o como en el caso, y sin destripar mucho también, cuando aparecen más objetos ligados al tesoro milenario, al puzzle de Yugi, el caso que se plantea es a través de la personalidad del director del museo. El director del museo se representa al principio como un hombre justo y sabio, pero al final se va descubriendo conforme a cómo avanza la exposición, que es paralela. Uh-huh. También te quería preguntar, David, dentro de este, bueno, sabemos que el manga es inabarcable en todos los estilos que hay, todas las variaciones que tiene, pero te quería preguntar, dentro de este tipo de manga, que ya por lo que has contado no es solamente el juego de cartas, aunque también, pero de este tipo de manga, ¿qué importancia puede tener? Si es de los más conocidos, de los que más éxito tuvo, el autor Kazuki Takahashi. ¿Qué representa dentro de todo este tipo de manga? ¿Es uno de los más importantes? ¿Es el imprescindible? ¿Hay otros mejores como él? Es uno de los que, gracias a todo el merchandising y todo el fenómeno cultural que han dado, en Japón ha arrasado, pero es verdad, también ha nacido de esa historia. En Japón es uno de los más populares, casi tanto como Ranma. ¿Como Ranma? Está Ranma. No creo recordar que era el tercero y Yugi va el sexto o el séptimo. Pero ha tenido mucho éxito por el juego y demás. Aquí has traído todo muy cebollón, ¿eh? Pero este otro que has traído, a ver. Bueno, David, me estoy riendo un poco porque has traído otro manga, que eres un pillastre, que no quieres hablar de él. Pero a mí me interesa mucho más que este Yu-Gi-Oh. Lo he traído por el punto de aquí, esta gran viñeta que estamos comentando mientras tú hablas. También una viñeta a la chica se le rompe el bañador. No sé por qué está en bañador, pero mágicamente se le rompe. Porque es una sirena, realmente. Ah, una sirena. O sea, no un juego de cartas rompe. Es con la Michira que también lo he traído. Pero ¿por qué no hablas de este? La sirena. No, sirena, de Konami, sí, Chiba. Sirena. Manga Warindongi. No, no, en el, otro en el que da el, es tipo, el yo creo que tipo pero... Ranma, ¿no? Es como Ranma. No, no, esto tiene es tipo más. Ranma, no, no. Es dulce. Hay... ¿Dulce? Sí, sí, sí. Es inocencia porque incluso sigue a Kasura con el estilo de vídeo que... Da, pero en Japón los pechos no le dan mucho. Es pechote ahí, inocente y dulce. La habéis atraído los cómics. No, de los fantasmas es verdad que a lo mejor la visión es distinta. Es insinuante, pero... Sí, en Ranma sale mucho. Sí, en Ranma sale mucho. Sí que Ranma que... también tiene su punto picante, pero... Sí, pero es verdad. Son las locuras de Tomobiki siempre... Es verdad que a lo mejor también lo tengo que decir, que a lo mejor para nosotros nos choca... Vemos este y claro, salen... Chica medio desnuda, pero no es tan raro, ¿no? Me parecía curiosa y están entrelazadas precisamente porque a Takahashi no le gusta escribir solo sobre el juego, sino que ha utilizado muchas veces el juego como excusa para potenciar a los propios personajes. Y sin embargo, Chida también, sí, pero vamos, Shiba sí. también se trae ese componente exótico que entronca con Kasura. Pero exótico. Y la forma de contar, a ti te decía lo de cuando las propias clans se traen también a Chobits. Es decir, cómo te encuentras a los amigos o a los personajes a través de mundos fantásticos, pero donde menos te lo esperas. Mucha gente se ha encontrado, como en Video Girl, Konami, que su novia, la que acaba siendo su novia, sale del vídeo. Venga, vamos a pasar, o sea, al, en un momento fantástico, vamos a pasar al manga de Julián, que se llamaba La Oruga, ¿no? De Suero, ¿cómo es? No me acuerdo. Sojiro Maruo. Maruo. Bueno, pues yo tampoco leo mucho manga, vamos, más que nada porque... Y La Oruga, no sé. Sí, pero hay otro, hay deseo de autores y obras más conocidas, ¿no? Más que nada, no, hombre, me da un poco de mal rollo eso de meterme en esas colecciones, pues yo que sé, como esto del Yugi este, de, yo que sé, 40, ¿no? Son cosas que más o menos tengo una perspectiva de que se van medio a acabar o algo. No, bien. Pero Yu-Gi-Oh es para público joven, más. Ah, pero más. Que hay un montón que son 800 tomos y tal, y hombre... Vamos, que me parece bien para quien le guste, ¿no? Como todo, pero... Entonces, Príncipe Valiente y nunca, claro. No, pero todavía el Príncipe Valiente dices, bueno, es una obra grande y tal, y más o menos, ¿sabes? Yo qué sé, no le dices la etapa de Harold Foster o tienes un... Está como limitado, pero la verdad es que los mangas, la idea que uno tiene es que la mayor parte de ellos son muchos tomos. Joder, no puedes estar soltando sí, mejor tomo, cada mes y tal. Normalmente mejor tomo unitario. Me gusta, pues igual que te lees una novela, ¿no? Empieza y acaba. ¿No? Eso no quita que de vez en cuando te metas en colecciones, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que comparado con el Yu-Gi-Oh este, pues esto es como si te comes un flanín de el de la oruga, ¿no? Porque es nada y menos. Entonces, la oruga es un tebeo delgado de su Hiro Maruo, que es famoso porque todos sus tebeos son, pues bueno, un poco gores, ¿no? Así un poquito brutales, catológicos, no se corta, ¿no? Yo la verdad es que he leído otras cositas de este autor y las que son de cosecha propia, entera y tal, como por ejemplo Midori, no me han gustado mucho. Pero la de publicó una obra suya que se llama La Isla Panorama, que está basado en, no sé si es en un relato o novela de un autor japonés que se llama Edogawa Edogawa Rampo. Sí. Y me gustó bastante, la verdad, me gustó mucho, ¿no? Edogawa Rampo es un seudónimo, es como se pronuncia en japonés, Garampo. Sí, Garampo, sí, creo que lo comentaste tú y sí, la verdad es que... Se le da vergüenza ponerse los nombres auténticos a autores japoneses. ¿Sí? Pues Masamune Shirow no se llama Masamune Shirow tampoco. Y tú dijiste que era un autor que iba muy allá, pero no sé, la verdad es que la historia esta de la Isla Panorama me parece, vamos, me gustó mucho. Y, en fin, hace poco, pues, publicó Glenar de La Oruga, ¿no? Y también está basado en un relato de este hombre, ¿no? De Edogawa Rampo. Y, hombre, por ser un poco breve y tal, pues, ¿de qué va La Oruga, no? Pues va de una pareja, hombre y mujer, ¿no? Del cual el hombre es un militar que viene de la guerra y viene mutilado, pero hasta el punto de que no tiene miembros y ha perdido el habla y lo único que tiene es la, digamos, la vista. Y el tronco. Y el tronco. Y para allá de contar, se comunica con la mujer porque logra escribir cogiendo un lápiz con la boca. Y entonces, bueno, la mujer se encarga de él, recibe ayuda de un superior del militar y viven en una especie de casa, van, sobreviven. ¿Y qué ocurre? Que un poco mantienen relaciones sexuales y tal. Y un poco, no sé si lo voy a destripar porque es tan corto y lo que cuenta es tan mínimo. Que, hombre, si ya un poco cuento en qué lleva la cosa, pues... Pero vamos, es un TVO, ya digo, lo que cuenta es mínimo. tiene un montón de tiempo, podríamos decir que muertos y tal, pero que a mí me gusta mucho, se lee muy bien, es pequeñito, ya digo, es muy corto, y no sé, yo lo recomiendo porque pienso que a pesar de que tiene escenas muy chocantes y un poco de lo que podríamos decir que son fuertes, pero es una historia que es como un cuento. Tú que has leído a este hombre, a Eduardo Guarrampo, habrás leído el cuento que da origen a esta... Sí, el de la oruga sí lo he leído. De la oruga, ¿no? Yo cuando lo leí me recordó mucho a autores de manga de terror de ahora, Hideki Ino fundamentalmente, además que lo estaba leyendo en ese momento, leí Eduardo Guarrampo un volumen de relatos, viene este de la oruga. La oruga es la parte, digamos, que Eduardo Guarrampo tenía que era un detective, que es una especie de Sherlock Holmes, a mí es una infinitamente inferior a Sherlock Holmes, pero tiene mucha fama ese personaje, digamos, en la novela de detective, pero también en la novela de relatos de terror, ¿no? La oruga es la parte, digamos, más monstruosa de su creación, la parte más chocante, quizá la que más ha influido y la que más recuerdan los mangakas que están haciendo terror ahora. Hideki Ino, en muchos de sus mangas se ve la influencia, sobre todo este relato, la oruga, ¿no? Tiene lo que se llama el sillón de carne, que es un sillón que es humano, ¿no? Y la gente se siente encima. Y da, igual que la oruga, da un montón de imágenes chocantes. Es por una parte el miedo a lo que es el monstruo en sí, el miedo de convertirnos nosotros en monstruos, ¿no? Pero también la indefensión de ese monstruo, cómo es incapaz de relacionarse con el entorno. Son monstruos que por una parte dan terror, pero también dan pena, dan lástima. Es horrible lo que le está sucediendo, ¿no? Y todo además con imágenes muy chocantes. Este día digo, el sillón de carne, fijaos la imagen esa tan tan chocante de un sillón que siente como un humano, ¿no? Es blandito. Pero el de la oruga, por ejemplo, recuerdo el relato, la imagen que más me chocó. Es verdad que la anécdota no vamos allá, es solamente, prácticamente parece que se está centrando en el horror de alguien sin tronco que tiene que vivir como si fuera un gusano, ¿no? Quizás lo más chocante es que es el momento en que se cae por un pozo y la idea de penetración fálica es clarísima en el relato, ¿no? Ese tipo de imágenes que dice, bueno, pero este tipo, ¿de dónde estás llegando, no? ¿Qué chocante es esto? ¿Qué extraño es esto? Está hablando de Eduardo Guarrampo, que es un escritor que no es de ahora, que se considera un clásico, no digamos de la serie de la literatura japonesa, pero sí de todo este mundo del terror, lo que fue el fantástico, y fue uno de los primeros que rompió en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que sí que una influencia grande de, sobre todo estos relatos más macabros, en todos los autores de manga actuales, ¿no? Es que Maruga es de un preciosismo que a veces llega casi, parece como un autor modernista, a veces con la forma, claro, como decora las viñetas. Claro, ese preciosismo es cosas tan brutales, pero claro, al estar también es lo que pasa en la sonrisa del vampiro. Que he leído un poquito de Maru, pero me sorprendió de vampiro, me encantó. No me gustó tanto la segunda parte, no recuerdo cómo se titula, esa me gustó bastante menos. Paraíso se titula, creo, la segunda. Esa no me gustó tanto, pero la primera, la segunda, ese vampiro, es un poco lo que comenta, un estilo muy preciosista, con muchos adornos que parece modernista, de las primeras vanguardias europeas, una línea muy muy delicada, casi Audrey Berley, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me gusta un montón. Y lo que tienes, claro, después las historias que cuentas son de una morbosidad bestial. Más que el terror en sí de provocar miedo, no. Lo que te provoca es una inquietud, pero por lo morboso y lo macabro de lo que te está contando, ¿no? Sin caer tampoco en la morbosidad, digamos, fácil, ¿no? Que en algunos momentos sí que bordea, que es lo que le pasa al segundo tomo de La sonrisa del vampiro, que ya cae quizás demasiado en esa morbosidad ya exagerada o más fácil, ¿no? Sí, que la estaba rebuscando. Hombre, el problema, yo creo que lo de la oruga a mí te produce esa... La sensación que te produce es desolación, ¿no? Y desasosiego también. Claro, y desasosiego por ese personaje. En el fondo, no cuento el final, pero es un final que podría decirse que es lo más lógico del mundo. Tampoco es que sea una cosa que diga, uff, qué final, ni nada, ¿no? Pero lo ves y muy bien. O sea, me parece un relato. Además, por eso digo, en el fondo no deja de ser una especie de cosa rara en el mundo del manga, porque estamos acostumbrados a esas sagas ahí de números. Venga, sí, porque ahí te comparte... Porque me gustó La Isla Panorama mucho. Y La Isla Panorama, ¿por qué me lo compré? Porque normalmente es un autor que, a pesar de que Midori no me guste, pero dije, bueno, te estás comprando un tomo. No es como si te estás comprando el tomo 3 del Yogi este. Sí. Entiéndeme. O sea. Bueno, pues ya hemos dado ya la ronda en los tres cómics recomendados por cada uno. Sí, vamos a decir que Pedro abandonó. Pero abandonó a mitad de sesión, casi. Y también y él iba a recomendar Seton de... Taniguchi. Seton era una especie de biólogo, ¿no? Un naturalista americano. Pienso que sería mejor decir eso, ¿no? Naturalista, que biólogo suena sí, como bueno. Sí, biólogo, naturalista, sí. Y en España se han publicado tres tomos en la época del oeste americano, ¿no? Ya a finales, ¿no? Y yo solo leía el de, me parece que hay uno del lobo, que creo que es el primero. Sí. y ya está, no... Yo creo que de esos tres que él iba a recomendar, decía, le gustaba mucho ese Tom, por el rollo, el autor está siempre muy implicado con el rollo de la naturaleza y... Es ecologista. Lo ven que dibuja los animales y los fondos y supongo que por el preciosismo que tiene en el dibujo. De los tres yo creo que el mejor es el primero, porque es el más adulto de todo. Luego los otros dos me parece que sale el Setón de niño y es un poquito más flojo, me lo parece. O sea, a mí me parece el primero así una cosa como Jackie Nunca y tal, y sí, era una serie, sí. La serie esta de dibujo animado que de pequeños... Nos ponían siempre una cosa deprimente como el perro de Flandes, siempre ahí el lechero a darle al perro. O yo sí, sí, cosas sí, un poco tristes, Don Quijote a putearle. Y claro, así hemos salido una generación de. Era triste. Como de cosas así un poco. Pero te metíamos Mazinger Z. Pero eso es que tú eras putito. A mí la época así del medio me tocó el perro de Flandes. Aquí no. Vosotros lo cantaba Rafael. ¿Qué pasa? Y eso, no, por eso me dio el día de la huerta. La serie, la serie que mejor puedes conocer, lo que es el LSD. Es si ves Ulises 31. Claro. O sea, eso. No, a mí claro. Me encantaba lo de Néstor ahí que estaba en. Pero esos son guiones franceses. Yo es mi preferido, sí, Ulises 31, claro, sí, de todo el manga, no, de aquella época. Pasa que es verdad que eso es francés. Tengo un par de imágenes. Es francés, con autores japoneses, pero la productora es francesa. Guiones, sería para volverlo a ver, porque todo lo de Neoló y todo eso era. Uf, era muy. Lo tengo completo. Sí, pero. Lo compré. Ulises encuentra Ulises. Yo que me he comprado, te veo. Cuidado. Ulises 31, visto hoy. No está mal, ¿eh? No está mal, hombre. No está mal. No está mal. Hay fanáticos. No, es que te digo yo que de lo mejor que había. Vamos a despedirnos ya para el próximo podcast. Pero, Fran, habla como si no hubiéramos salido del tema. Bueno, yo lo que quería saber es por qué, David, de los cuatro temas que se ha traído, tres son de trabajos manuales. Se ha traído allí, de allí un poco de sus colecciones. Bueno, para despedirnos, si ese queréis, es un misterio. Si queréis escucharnos en podcast anteriores, tenemos 12 anteriores. Lo podéis encontrar tanto en extremaduracomic.blogspot.com como en vuestrebeopodcast.blogspot.com. Bueno, ya nos despedimos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Despertad. 100%. Así ha salido de Tristón, Julián. Sí, como, claro. Pero es que te leías la Odisea de la infancia. Y ya que yo leía Kafka, he salido más feliz. El perro de Flandes. Te veo de Tom Sawyer, que es de los dibujos animados. Pero a ver, ¿pero qué más veía? El perro de Flandes, Jackie Luca, el bosque de Tallac. La pequeña memoria, ya no digo más porque hay algunas que ya rozan cuando tenía 14 o 15 años. Ya lo aparece. También un poco deprimente. Como era más obviante. La niña de las estrellas. También se trago a nada de las cajas. No, pero luego ya salió Daptagan y eso y ya había más alegría. Y los fruities. Bueno, lo que tú digas. Pero el perro de Flandes era muy fuerte. Sí. Eso era la alegría de los sábados.